mami compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. ¿Acaso dudabais? Es que de verdad que hay que demostraros las cosas mil veces. Vamos a por el título, partido a partido sí, pero vamos a por la liga. Y seguimos siendo líderes por tercera jornada consecutiva. Y yo creo que dando golpes sobre la mesa. Hoy en Bilbao un partido que se presuponía quizás después del... Bueno, hoy quizás incluso puede ser el partido más complicado de lo que queda de aquí a final de liga. En función de cómo se dé el resto de partidos. Pero desde luego de los más complicados y donde la gente pensaba que podíamos pinchar. Y pinchar sí, pero han pinchado ellos y en hueso. Porque hemos demostrado que no estamos, una vez más, que no estamos aquí por casualidad y que sabemos perfectamente lo que queremos. Ha sido un partido, yo creo que, no voy a decir perfecto, porque hemos empezado perdiendo y hemos tenido errores y ha habido posibilidades por los dos lados, pero un partido en el que estaba muy claro a por lo que íbamos y que lo íbamos a conseguir. Y otra vez, prácticamente repito el discurso que di el otro día en el último partido. El Atlético sabe muy claro a lo que va, sabe cómo conseguirlo y no se pone nervioso. Y eso yo creo que en esta pelea, en este último sprint final de la Liga, te vale puntos y te coloca ahí arriba. Y yo creo que estamos en ese nivel, o sea, en ese aspecto estamos por encima, yo creo, de los otros dos competidores. Y debería de ser al revés, ¿no? Por lógica, pero es así y estamos, yo creo que, fuertísimos ahora mismo. Ahora mismo no nos baja de ahí nadie. Pero bueno, vamos a comentarlo un poco más. Hoy están con nosotros Álvaro y Fernando. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola Jorge, un saludo para todos los seguidores del podcast. Bueno, fantástico, ¿no? Yo creo que ha sido un partido trepidante, emocionante, con un rival, yo creo que es la salida más complicada por la situación en la tabla, porque también encadenaban una racha de partidos, 6 sin perder, que para ellos es un auténtico logro. Es verdad que sin un jugador bastante importante, como es el caso de Ander Herrera, pero luego, una vez entrados en el partido y a pesar de haber acusado pues un gol en una jugada bastante desafortunada y aislada, pues el Atlético de Madrid se ha puesto el mono de trabajo y les ha dado un repaso en todos los sentidos. Yo destacaría sobre todo la gran capacidad de recuperación, la presión activa en todas las zonas del campo, dificultando incluso en la propia salida de balón del portero con unos delanteros, tanto Costa como Raúl García, muy, muy activos en esa labor de recuperación. Es verdad que también la alineación del Atlético de Madrid, con esa sorpresa de antemano de Sosa por Turán, en teoría, ¿no? Por lo menos, no sé, planteaba dudas porque era una solución que hasta ahora nunca se había practicado, era una solución pensando en el partido de Champions y era una solución que yo creo que es propia de un entrenador que se cree que puede ganar las competiciones en las que estamos. Entonces, a partir de ahí, pues como he dicho, un repaso total al Bilbao y yo creo que el partido más completo y uno de los partidos yo creo que para recordar de Diego Costa y desde luego que a pesar de, bueno, de tener un poco la presión del segundo clasificado intentando poner en cuestión el liderato, el Atlético de Madrid sale reforzado de un partido que siempre es complicado, pero sale reforzado y sale tachando una jornada menos para llegar al final. Sí, ahora entramos en detalle, pero hay bastantes cosas que comentar. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento porque hoy el Atlético de Madrid ha dado un golpe encima de la mesa y ha demostrado que no es que sea candidato a ganar la Liga, es que ahora mismo es el principal candidato. Un equipo que conquista San Mamés de esta forma, que sabe superar un marcador en contra, que le da la vuelta al marcador, que va por el tercer gol, que se defiende por arriba, por abajo, que lucha como un titán, es un equipo candidato a ganar la Liga y candidato principal. Ni partido a partido ni nada, somos el Atlético de Madrid y vamos a ganar la Liga o por lo menos lucharla hasta el último minuto en el Nou Camp. Es un equipo que está haciendo una temporada sensacional, es el año clave, nunca se va a saber si vamos a volver a tener un año tan bueno y hay que aprovechar la ocasión, porque en el fútbol todo cambia y este año tenemos todo de cara, tenemos jugadores sensacionales, un entrenador magnífico y hay que aprovechar. Si luego la perdemos, pero que no sea por no intentarlo hasta el final y hasta el último minuto. El objetivo, ganar la liga. Sí, bueno, yo creo que... incansable, Fernando. Te lo agradezco, te lo agradezco porque se necesita gente con esa convicción. Bueno, no es el único, te he dicho que no es el único. Pero no, yo creo que está claro, ¿no? O sea, el partido de hoy, como ya digo, quizá era el más difícil, ¿no? Sobre todo, no voy a decir quizá de aquí al final de liga, porque tenemos ese último partido contra el Barcelona y una salida a Valencia y demás, pero de los próximos tres o cuatro partidos, o sea, los partidos en los que puede decidirse quién va a estar en la pelea final, era el más complicado que teníamos. Y lo hemos solventado, no ha sido un marcador abultado ni mucho menos, pero lo hemos solventado con suficiencia, yo creo. O sea, un equipo que ha dado la cara en todo momento, que hemos empezado perdiendo y hemos remontado y podíamos haber ido a más, y incluso pese a los árbitros, porque nos han birlado otro penalti una vez más, una jugada clara de gol que podía haber dado la ventaja y no la ha dado. En fin, muchas cosas que en otras circunstancias podían haber hecho que el equipo se viniese abajo, no viniese abajo, pero que el partido se pusiera complicado y cuesta arriba y demás, y no ha sido así, ¿no? Yo creo que el equipo se ha ido reponiendo a todo lo que a todas las trabas que le han ido saliendo. Y ya digo, no ha sido un partido en el que, bueno, iba a decir en el que hayamos jugado muy bien, pero es que yo creo que sí, que el plan ha salido perfecto. O sea, lo que ha pedido Simeone. Les hemos dominado en San Mamés y hemos callado al mítico San Mamés. Sí. Les hemos callado. Y yo... Nos hemos desactivado totalmente y Diego Costa ha sido bestial. Sí. Ahí llegó un momento del partido que es que ya no sabían ni cómo pararle. En todas las jugadas se iba. Es que le buscaban, o sea, además yo creo que el resto del equipo se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta que Diego Costa les tenía comida a la moral a los centrales y le buscaban todos los balones, iban a Diego Costa y en todos se iba. O sea, ha marcado uno, le han hecho un penalti, ha podido marcar otro par que ha tenido un poco de mala suerte, pero vamos, se los ha comido, ¿eh? Sí, hombre, dentro del esquema de partida, el típico y clásico 4-4-2 sin ninguna variación táctica, con respecto a lo que pudiera ser incorporaciones de Diego, que hemos visto cómo el esquema cambia y también las condiciones del Atlético de Madrid cambian, lo cierto es que el Atlético de Madrid, y en el caso de Diego Costa, en esa posición que ha ocupado entre los dos centrales, ha castigado muchísimo, pero básicamente porque ha conectado con los pases, o sea, los pases al hueco, tanto de Coque como de la zona de medular, con Gavi incluso también... intentando buscar esa velocidad, y sobre todo yo creo que el Bilbao se ha equivocado echando la defensa tan adelante como la ha planteado, incluso con el marcador ya a favor suyo. Yo creo que ha habido tres o cuatro ocasiones de este perfil en las que Diego Costa se ha quedado solo delante del portero. Nada más recibir el gol, apenas pasaban seis o siete minutos, ya encontraba la primera y que, bueno, que es capaz de primero encarar a la par a un defensa, aguantar el tipo y definir contra el portero, que también es una cosa complicada, que hay que estar sereno y que, bueno, tampoco sabemos cuántas más vas a tener en el partido, por lo tanto tampoco se pueden desperdiciar, pero sí que es verdad que la repetitividad con la que el Atlético de Madrid ha encontrado este tipo de jugadas, que no tienen nada que ver con los procedimientos más clásicos del equipo, que es jugar con una gran presencia de los laterales, con mucho recorrido, con centros al área. Hoy el Atlético de Madrid, digamos que ha dejado de lado y ha encontrado, yo diría que ha buscado más esta opción de pase directo por el centro de la defensa, y sobre todo que en la que tiene mucho que ver la labor recuperadora en todos los sentidos. Yo creo que el Bilbao le ha costado mucho encontrar un poco más de sosiego en los pases, no ha estado fino. El Atlético de Madrid ha tenido mucho que ver porque se lo ha puesto difícil, pero sin lugar a dudas la velocidad y la fluidez con la que el Atlético de Madrid ha tocado a estos equipos, sobre todo, que son, en teoría, yo diría que defensivamente lentos, a pesar de que en ataque tienen unas transiciones rápidas y muy parecidas a lo que pueda ser Atlético de Madrid, pero sobre todo el castigo a los defensas centrales, quizás algo inexpertos, pero también aprovechando la velocidad de Costa, ¿no? No, yo creo que, además, incluso nos ha sorprendido un poco la entrada de Sosa, yo creo, en el 11, ¿no? Es un poco, o sea, pensábamos que iba a hacer algún pequeño cambio. Ha sido un poco sorpresa, pero yo también tengo que decir desde aquí que ya lo dije el otro día, que había dicho que, dije anteriormente, que Sosa no me parecía que fuese un jugador válido. Ha ido haciéndome cambiar de opinión y uno de los que ha causado eso que comentabas, ese juego más directo, más por el centro, yo creo que ha sido él, ¿no? Igual es por lo que ha entrado en el 11, ¿no? Porque si te fijas, buscaba siempre entrar, darle balones a Diego en el centro. También Gaby ha estado increíble una vez más. O sea, no sé si espero que no le echemos de menos contra el Villarreal, porque hoy ha visto la quinta amarilla. Pero sí que es verdad que eso, que el equipo puede adaptarse, puede ir cambiando en función del rival, ¿no? Sin sufrir demasiado. Y no, sobre todo porque son vertientes que hasta ahora el pase en largo, la velocidad y las carreras de Costa son una tónica habitual y es una característica del equipo. Pero yo creo que las ocasiones que hemos visto hoy protagonizadas por Costa y sobre todo con asistencias reales, porque muchas veces son balones que van a ninguna parte y que Costa pelea y que Costa acaba sacando una oportunidad de peligro, una ocasión de gol. Yo creo que en este partido concreto del Bilbao, el acierto y la mesura de encontrar con pases, digamos, en fin, con intención de buscar a Costa y de propiciar esas arrancadas, y desde luego que Costa, si consigue batir esa línea defensiva central que en teoría hace la cobertura o le marca, y consigue desde luego ponerse por delante, es muy fácil que defina y se plantee delante del portero, ¿no? No, está claro que tenemos en Costa un filón y lo sabemos explotar y lo estamos haciendo. Al final un poco preocupado, ¿no? Se le veía renqueante en los últimos 10 minutos o así, luego ha tenido esa última jugada en la que él anda un golpe y se ha retirado y tal. Esperemos que no sea nada, que esté para... No, yo creo que ha sido golpes, nada más golpes, sí, y sí. Es que ha hecho un partidazo. Es que se ha movido por izquierda, por derecha, sí. Es que Costa ha dado un salto de calidad en el último año y medio, que pocos jugadores progresan tanto en tan poco tiempo. Que son 25 goles ya, ¿no?, en Liga. Me parece, no, ya has perdido hasta la cifra, no, son 33 goles en todas las competiciones. Sí, 25 en Liga. Está a uno de 24 en Liga. Falcao. O 24. El año pasado Falcao me quedó 34 en todas las competiciones. Y ahora Costa lleva 33, o sea que está a uno de Falcao y quedan 7 partidos de Liga, mínimo 2 de Champions, por lo tanto lo va a superar prácticamente casi seguro. Y el estado de forma general del equipo, tanto a nivel físico, a nivel mental, sobreponiéndose a cualquier gol en contra, intento de desestabilización por parte del árbitro, escamoteando penaltis, en fin, son actitudes, es una templanza que domina a todo el grupo, que parece mentira, ¿no? Siendo un equipo que siente, es un equipo que ves a jugadores que creen en lo que representan y en lo que el Atlético de Madrid o la idea del entrenador les ha transmitido. Pero que tengan esa templanza, pues eso, en el minuto 70, en el anterior partido 0-0 en casa contra el Granada, no puede ser, cualquier otro equipo se hubiera vuelto loco, hubiera empezado a hacer cosas que no tienen sentido y perdiendo la razón con el balón o futbolística, pues lejos de todo eso y en un campo complicado, marcador por detrás, haciendo un buen juego, porque incluso hasta con la jugada del gol, que es algo anecdótico y aislado, pero que es verdad que tiene que invitar a la reflexión desde el punto de vista del sistema defensivo, de cómo defender esa clase de balones, el Atlético de Madrid yo creo que muy por encima del Bilbao y desde luego que es pues eso, lo que estabais comentando también. Sí, yo creo que además a nivel No sé tanto físico como, no, como psíquico. Cinco partidos consecutivos marcando, ¿eh? Partidos consecutivos. Sí. Goles que dan títulos y victorias, porque nos ha ganado dos partidos en casa con el 1-0, hoy con el primer gol. Es que son goles, porque a mí cuando metes ya eso que 3 o 4 y metes el cuarto o el tercero, esos goles me sirven menos. Y estuvo, en la estadística salen, pero estos goles valen el doble. Sí, pero ¿os acordáis cuando ese periodo después de Navidades que estuvo, no sé si fue 3 semanas o 4 sin meter gol? 6 o 7 partidos sin meter un gol. Y ya le empezaban a criticar, ¿no? Nos decían que ya no iba a la selección, que estaba en baja forma, y aún así en esos partidos no jugó mal. Lo único estuvo... un poco afinado en el remate, pero estuvo a un nivel también alto. Es que Costan no le recuerdo un bajón esta temporada. No. Y yo sobre un partido todo también más brillante que otro, pero bajón nunca. Sí, y el tema de la versatilidad, es decir, Diego Costa, pues sí, con su zancada, con su cuerpo a cuerpo, con su potencia a nivel también mental y bueno, de agresividad, siempre pensando en el gol, que tiene, pues, la jugada que hace con Felipe Luis, tirado a la banda izquierda, le hace unas bicicletas al lateral y espera que Felipe Luis le pase por detrás, le taconea y Felipe Luis consigue encontrar a Raúl García. Lo que pasa es que Raúl García está, no sé si desprevenido, pero que le pega con total desconfianza y sobre todo con el cuerpo para atrás, se le va el balón para arriba. Pero que también es capaz de aguantar un poco el balón, de encarar, de esperar, porque ahí podría haber hecho lo que le hubiera dado la gana, desde tirar, desde hacer la jugada personal, desde buscar el centro, no. Sabe ver a un tío que viene por detrás, a un tío que viene 40 metros corriendo, y de utilizar un recurso que utilizarlo bien. No es fácil un tacón cuando está en juego una oportunidad de peligro para el Atleti, ¿no? Y la saca muy bien. Y es esa versatilidad del tema de las jugadas en velocidad, digamos, atacando verticalmente a la defensa, el balón por alto, en fin, tiene tantos recursos, es tan versátil, ha mejorado tanto, como decía Fernando, ha tenido también muchos minutos para hacerlo, porque hasta la temporada pasada también, pero hasta ahora no había disfrutado una plenitud total y sobre todo en el juego del Atleti, que en el juego del Atleti le viene muy bien a él y le viene muy bien, claro, al Atleti. No, yo lo que estaba comentando, digo, el tema físico, ¿no? Yo creo que el tema físico, hoy por ejemplo, ha sido un partido muy físico, de mucha intensidad, ¿no? Y hemos aguantado hasta el final. Y no sé hasta qué punto es la preparación, ¿no? Como se comentó mucho, esa especie de mini pretemporada que se hacía durante las Navidades para llegar a final de liga en plenitud, ¿no? No sé si hasta qué punto. Eso es lo que hace que estemos a un nivel físico, yo creo que por encima de muchos, o si no por encima de casi todos los rivales, sino también mental, ¿no? Yo creo que mentalmente tenemos esa confianza, eso, pues como lo que estabas comentando antes, lo del otro día ante el Granada y demás, ¿no? Que son partidos que te puedes desconcentrar, que el físico, ¿no? Que puedes exprimirte mucho para intentar marcar el gol y si no llega empiezas a notar, ¿no? A fallar y demás. Y yo creo que tenemos esa confianza en nosotros y en el físico también, en que eventualmente vamos a estar por encima del rival, ¿no? Y hoy se ha visto con el Bilbao, ¿no? Como carreras incluso de los centrales, ¿no? En media la segunda parte de un central subiendo al campo contrario, ¿no? No sé, hoy ha estado el equipo entero, la defensa, por otro lado, mira los laterales, hoy incluso... Incluso Juanfran defendiendo ha estado bien, porque el Bilbao... Fantástico. El Bilbao basa la mayoría de su juego de ataque en centros desde las bandas, ¿no? Y yo creo que hoy habrán tenido dos centros de banda en todo el partido, como mucho. Hemos neutralizado las bandas por completo y cuando intentaban por el centro, pues los centrales, a excepción de ese primer gol que ha sido quizá nos ha pillado un poco por sorpresa, no esperábamos... Pero el resto yo creo que la defensa hoy ha estado de 10, ¿no? A excepción de ese. Y la única intervención que ha tenido que hacer Courtois la ha hecho perfecto. Hay un cabezazo en el área. No sé, es que no hay calificativo, ¿no? Tiene dos salidas desafortunadas, Courtois. Es cierto que luego lo salva con la mano que saca en la segunda parte a remate de cabeza de, creo que es de Adurit. Pero yo estoy contigo en el tema de, por ejemplo, Juanfran, que hoy tenía un papel, tenía a Muniain delante. O sea, es un tío que encara, es un tío que busca, es un tío que es rápido. O sea, tenía todos los condicionantes para salir perdiendo esa batalla y sobre todo con la duda de que Sosa pudiera echarle una mano más que la que pueda echar Turán. Yo creo que Turán, sobre todo en el partido de Granada, demostró un gran compromiso defensivo, aparte de jugar con el balón, eso que todo el mundo quiere y todo el mundo le gusta, el dar pases de gol y colaborar para el triunfo del Atleti, pero también desde el punto de vista de la del compromiso defensivo. Y yo creo que Juanfran, es verdad que en los primeros minutos ha parecido demasiado Muniain, pero desde luego lo ha controlado, yo diría que sorprendentemente para mi gusto. O sea, yo a Juanfran parece que es un tío que es un jugador reconvertido en una posición que le ha tocado jugar ahí, lleva mucho tiempo haciéndolo. Evidentemente todos los equipos nos atacan por los laterales, también es una cuestión teórica y una cuestión de base. Cuando hay mucha concentración en el centro, lo normal es abrir el partido para intentar hacer dos contra uno y por lo menos proponer una mayoría en esa zona del campo para centrar y buscar más problemas. Y yo creo que la saca bastante bien. Yo estoy muy contento con el partido que ha hecho Juanfran. Y luego el tema de los centrales, está claro, los balones cruzados, sobre todo por arriba, es lo que más nos ha costado, sobre todo en segundos toques, porque siempre el delantero centro caía más que su par o con incorporaciones de segunda y siempre tocaba o dejaba pasar y había cierta confusión en el despeje de ese balón. También Aduriz sabe jugar muy bien en esas situaciones, son jugadores especializados y con un fútbol muy marcado, por lo tanto es normal también que se produzcan esas ocasiones, pero bueno, el balance es positivo en cuanto al conjunto del equipo en materia individual. Yo creo que hasta Mario Suárez, es verdad, ha tenido, bueno, cuesta dar pases hacia adelante, pero poco a poco yo lo veo que se va entonando un poco más. Hemos dicho de Sosa, pero también con respecto al partido de Granada, Mario Suárez es otra incorporación para este, es otro cambio que alinea Simeone para este partido. Esto probablemente nos indique el posible 11 titular de cara al martes. Sí, a ver. Luego hablamos del partido del martes, que ahí va a haber chicha ahí, pero no, está claro, yo creo que es que no sé, hemos o el Cholo, entre el Cholo y el equipo han interpretado el partido perfectamente, ¿no? O sea, ya digo, nos hemos adaptado al rival, no adaptado, sino hemos neutralizado al rival, sabíamos cuáles eran sus armas, las hemos neutralizado lo mejor posible y también hemos usado, pues sabíamos que, el Cholo sabía, ¿no? Que jugaban, que iban a intentar presionar con una línea muy alta, que les podíamos pillar en la espalda, que teníamos que meterle balones, pero con sentido a Diego Costa, todo, o sea, ha salido todo perfecto, ¿no? Y yo creo que además, y más conociendo al Cholo y a Burgos, que Burgos en esta también tiene mucho que ver. Yo creo que los siete partidos que nos quedan de liga están estudiando a los equipos constantemente. O sea, van a hacer un máster en cada partido de estudiar al rival, ¿no? Y saber perfectamente cómo tenemos que hacerlo. Van a conocer a todos los jugadores. O sea, porque saben además que esto, haciéndolo así, llegamos al final. Porque estamos y luchando por la liga, es que estamos luchando por la liga. Es que el Atleti está luchando por ser campeón de liga, no está luchando por quedarse tercero o quedarse segundo, está luchando por quedarse primero. Y esto no se veía desde el año 96. No, por mantenerse es que primero, no por quedarse, por mantenerse, que ya estamos ahí, ¿no? Sí, sí, por mantenerse, por acabar primero en la temporada. O sea, que estamos haciendo la mejor temporada desde el año 96, sin ningún lugar a dudas. Yo quería decir, hay motivos para la cautela y explico por qué. Digo porque los partidos que quedan fuera de casa, contando este, eran 6, y de los 18 6, puntos, ¿no? Que en teoría, contando no este, van a quedar 6 fuera de casa. No, fuera de casa no. Sí, sí, contando ahora este, quedan 5, dices. No, ahora quedan 5, sí, pero ¿Cómo va? Pero, no, nos pueden quedar 5. Si quedan 7 partidos, ¿cómo vamos a jugar 5 fuera? A ver, veamos. Sí, mirando, sí, mirando calendario. Barcelona, Levante, Valencia. Barcelona, Levante, Valencia. Y me falta. Me falta. Tenemos en casa tenemos Villarreal, Málaga. Sí, 5 fuera de casa no podemos tener. Es imposible tener 5 fuera y 2 en casa. Serán sí, a lo mejor 3 y 4. No, el Elche es en casa. O sea, tenemos Elche en casa. 3 en casa y 4 fuera. Tenemos Villarreal, Elche y Málaga en casa. Y fuera tenemos el Getafe. Sí, Málaga, Getafe, Málaga, no. Levante y Barcelona. Málaga es en casa, ¿eh? Sí, sí. Getafe. Perdón, Valencia. Getafe, Valencia. Claro. Levante y Barcelona. Y Barcelona. Vale, pues contando este. Vale, me había equivocado, había sumado uno de más. Pero contando este, los partidos fuera de casa, si cogemos las actuaciones del equipo el año pasado, estos partidos. Este año. No, pero quiero decir, el problema del Atleti son las salidas. Es donde pierde puntos. A todos los equipos le cuesta más, lógicamente, sí, fuera claro, de casa. Totalmente, totalmente. Pero sobre todo si te quedan ahora más partidos fuera que en casa, parece ser que el esfuerzo donde hay que hacerlo, donde va a costar más o donde se va a ganar la liga posiblemente o se pierda, pero sea ahí fuera de casa. Los de fuera pueden El Levante se empató. En Valencia se palmó. En Barcelona se palmó. En Getafe se empató. Es decir, de esos. Pero que es que no es lo mismo. El Getafe está hecho unos zorros. Lleva 5 puntos de los últimos 50 en juego. O sea, es un equipo que está fatal. Nosotros llevamos desde la derrota en Pamplona todos los partidos fuera ganados. Y miras a los rivales y todos han pinchado. Barcelona pinchó en Valladolid. El Madrid pinchó en San Sebastián, el Madrid pinchó en Sevilla. O sea, tenemos de las últimas 5 jornadas, tenemos mejor balance fuera de casa que ellos. Que cualquiera de los otros dos rivales. La salida fuera gorda es la de la última jornada, que es en el Nou Camp, y que si llegáramos puede como ser. Estamos ahora, puede que pues no sea. Sería disputarse la liga totalmente. Puede que no sea, yo creo. A estas alturas puede pasar cualquier cosa. Mira, el Barcelona sí. Hoy. Ha ganado al Español por un penalti que no podía no haber sido in extremis. O sea, ha sido bastante, bastante. Sí, por eso que el Barcelona también lo pasa mal fuera de casa. Sí. Eso es lo que comentaba yo y lo que comentaba el otro día. Que yo no veo en el Barcelona o en el Trampas la seguridad que veo en el Atleti, ¿no? Les veo con mucho más nervios de. Quizás también. Porque estamos ahí nosotros, ¿no? Están nerviosos en el sentido de que no se esperaban, que todos esperaban, incluso ellos, que iban a estar peleando entre ellos dos por la liga y tenían esa comodidad, por así decirlo. Y hemos entrado aquí, no se esperaban que estuviéramos y están poniéndose nerviosos y se ve en el juego, ¿no? Yo no les veo que jueguen con esa superioridad, ¿no? Que se les presuponía o que ellos mismos se daban, ¿no? Yo creo que. Sobre todo el Trampas más que el Barcelona. Este año la liga está siendo más igualada, yo creo. Claro. Otros años el Madrid y el Barça eran prácticamente inabordables, ganaban el 90% de los partidos. Ya los equipos yo creo que dicen, pues podemos hacer algo con estos. No son tan inaccesibles. Sí. Siguen ganando muchísimo, como es lógico. Hombre, está claro que lo de la Liga de los 100 puntos... Ya no son invencibles, casi como antes. La Liga de los 100 puntos, esa que se comentaba, ¿no?, al principio de temporada. La Liga 100 puntos, el Atleti lleva 76... Y quedan al Atleti le quedan 7 partidos. Si ganara los 7 partidos, sería 99 puntos. No, 97. Ya el que más puede llegar a 97. Yo creo que la liga va a estar en torno a los 92, 93, una cosa así. Sí, ha nacido una burrada. El año pasado lo estoy viendo y también nos empató en casa. Que sí, pero es que el año pasado no se puede comparar temporadas diferentes. No, está claro que esta temporada es mucho mejor del Atleti que la pasada. Pero por cierto, hablando del Villarreal, imagino que Oliver Torres no podrá jugar, ¿no? Pues no lo sé. No seremos tan tontos como otros. Bueno, espérate, no digas esas cosas que luego que miran Champions, en Champions Cobardes y tontos. El otro día se comentaba en la liga. Antes del sorteo se hablaba en Champions que si nos tocase el Chelsea, si nos hubiese tocado el Chelsea, que todavía puede ser que juguemos contra el Chelsea, no podría jugar Courtois. Yo no sé hasta qué punto será cierto, ¿no? Es ilegal, totalmente. Puede jugar Courtois totalmente porque tiene ficha y en la Champions no admiten estas componendas de en España de que si pagas 100.000 euros juegas y estas cosas, que debería ser ilegal, de hecho. Sí, porque si tú tienes la ficha con un equipo, tú tienes que presentarlo. Es porque ningún equipo ha sido capaz de decir, yo tengo ficha con este jugador, puede jugar todos los partidos de liga. Porque tú cuando vas a fichar a un jugador haces una ficha, una cosa materialmente, haces una foto y el jugador firma una ficha. Si tú presentas la ficha en ese partido... ¿Pero en qué quedamos? ¿En tontos o cobardes con Oliver Torres? No, claro, pues ahora estás diciendo tonto, que... Las dos cosas. Yo quiero ganar la liga y sí, prefiero que me llamen cobarde, pero ganar la liga. Cuanto más posibilidades tengamos, y si el Villarreal viene con expulsiones y lesionados, mucho mejor. Cuanto más fácil, mejor. Lo que importa es ganar la liga. ¿Te acuerdas tú del doblete si en el partido de la jornada número 38 o 37 un equipo perdió un jugador? ¿A que no? ¿Qué te acuerdas? Que ganamos la liga. Que sí, yo no... No, pero es que no Álvaro sé. No eres consciente de que esta oportunidad no se va a dar muchas veces. No, sí, sí. No conozco cómo funciona este club. Yo creo que somos todos. El verano puede ser la desbandada general. Es algo excepcional. O sea, esto no volverá a pasar. No volverá a pasar, pero... Bueno, no digas en 40 años, Álvaro. No, eso ya le pasó. Eso ya le pasó. Que diga que así no se cumple. No volverá a pasar en el sentido de dónde viene este club. O sea, no volverá a pasar. Un equipo que peleaba por quedar cuartos y que suspiraba por tropiezos de segundos y de recortar puntos después de primeras vueltas lamentables y con mucho dinero, con jugadores carísimos y tal, no conseguirlo, verse obligado a renunciar a las estrellas, a descapitalizarse, perder activos y de repente pues, traer a un señor que en 2 años... Pues es algo excepcional. Por la progresión, el día que vino Simeone, por la progresión. Estamos a 4 puntos del descenso y ahora estamos un punto por encima del segundo. Estoy mirando, ahora mismo estamos a 20 puntos del Athletic. Con la división, es que 20 puntos. Esto ya nadie lo cuenta. No, ya, por eso digo. Quedan 7 jornadas. Claro. Lo que era un desafío, lo que era un reto, que era poder conseguir estar Champions. A la misma altura que el cuarto en las últimas jornadas para ver si conseguíamos meternos en Champions. Era como un éxito. Se ha desterrado. Eso se ha desterrado y yo es lo que me quedo por la parte excepcional, que es una progresión del equipo brutal, que no hay precedentes. O sea, aparte, en primer lugar, estar en números históricos, de ser el mejor Atlético de Madrid de toda la historia, a nivel de insisto, de resultados. Otra cosa serán los logros o los títulos, pero a nivel de resultados es el mejor Atlético de Madrid de toda la historia, 111 años que va a cumplir en abril. ¿Perdón? Sí, es 111, sí, que ya hasta sumo mal. Si es que yo solo pienso en la liga ya. Estás sumando por 3. El mejor es y sobre todo la progresión, que es que no hay un caso igual en mucho tiempo, incluso en el propio Atlético de Madrid no ha tenido una evolución tan... Y sobre todo lo más prometedor y lo que mejor augurio transmite es que es una progresión sostenida. O sea, a mí sí, es sí. Lo que más confianza... Eso, que o sea, no estamos que no es ahí de por suerte. Que no es un... No es un petardo, no es un cohete que lanzan y estalla y al año siguiente pues ha estallado y ya se viene abajo. Bueno, parece ser que es una... Es una progresión. El primer año sostenible. De Simeone, llegando a mitad de temporada, acabamos quintos y estuvimos a punto de meternos en la Champions. Y ganamos la Europa League haciendo una final bestial. Luego el segundo año nos quedamos terceros en la Liga, ganamos la Supercopa de Europa, volvimos a ganar la Copa del Rey al Madrid... Sí. Y luego en la Liga terceros. Y este año se mejora en la Liga claramente y se juega la Champions. O sea que es que cada año se hace mejor. Sí. Estamos pero todavía fíjate, en Champions. Aquello, lo de la Europa League, que nos podíamos haber quedado allí, decir, oye, menudo éxito, la Europa League. Sí, ahora lo ves como aquí. Algo lejano y menor incluso. No, pero que aquello no fue una estación, digamos, de... No fue el término de una línea, fue la continuación. O sea, aquello. Eso nos pasó con la primera Europa League, que la ganamos y al año siguiente fue un desastre. Pero aquí ha habido continuidad. Sí, porque la primera que ganamos en el 2010, luego en el 2011, fue un desastre de temporada. Pero esta no, se ha ido mejorando luego, año a año. Claro, y luego, insisto, no solamente en el número de victorias, sino que en goles recibidos, en goles marcados, en menos derrotas, el Atlético de Madrid bate todos los récords en cada uno de los registros, no solamente en tema de puntos, no solamente en tema de victorias, sino que en todos los términos, que es una cosa, insisto, que es que no volverá a pasar. Sí, sí. Estamos viendo que hay que ganar la liga porque es una oportunidad excepcional. Estamos ahí por méritos propios, no, merecidamente. Sí, luego perdemos la liga, a lo mejor la perdemos, nos vamos a llevar un chasco, no una decepción, no, pero no, un chasco no. Sí que te llevas, porque la ves no, tan hombre, cerca. Que no. Pero sí que no la vamos yo a perder. Sí me llevaría un chasco, vamos. Sí que no la vamos a perder. No. Pero otra cosa, digo, estamos por méritos propios, y además estaba el otro día viendo estas puntuaciones que hacen en algunos medios, ¿no?, de la otra liga, ¿no? Las tarjetas, o sea, los penaltis que no han pitado, los demás, no, con todos los errores arbitrales más o menos evidentes, si no hubiera habido errores arbitrales, y mira que los hay, que ayudan, bueno, pues seríamos todavía más líderes. Creo que estábamos como 5 puntos por encima del segundo, una cosa así. O sea, es que no hay, o sea, no es rebatible. Hemos perdido 3 partidos. Uno por en toda la liga. Uno por casualidad y 2 por errores nuestros. No, uno por casualidad, otro por los árbitros y uno por error nuestro. El resto vale, o sea, es todo logro. Sí, estando de acuerdo en eso, los 3 partidos además tienen una componente común. Que otra cosa no nos gustará, porque es un detalle que pues para algunos era visto el detalle como una esperanza, ¿no? Posibilidad de evolución del juego del Atleti. Pero los 3 coinciden en un cambio en el sistema del Atlético de Madrid. Ojo, aquí no estoy señalando a nadie, pero que tienen. ¿El del español también? No, el del español. No, hombre, perdón, digo no, los son tres los últimos. Dos últimos. Claro, te refieres a la Copa también, pero yo digo en Liga. Sí, digo Almería, Osasuna y en la ida del Bernabéu. O sea, esos 3 partidos tienen un denominador común y es que el Atleti sale con un sistema que nuevo, un sistema que no ha utilizado y con un jugador en concreto que es el que produce o induce al equipo a un sistema 4-2-3-1. Y una vez corregido eso, una vez vuelto, una vez rectificado, una vez... Que, ojo, eso tiene mucho mérito. Muchísimo. Que un entrenador haga eso... bueno, mira, muchísimo. Ahí tenéis al Trampas con el tema del portero, que les puede costar la liga. Por el tema no, del portero. Se está costando la liga, porque yo estoy seguro que con Casillas el y eso otro es por Madrid, cabezonería del entrenador. El Barça ni palma con el Sevilla. Y un entrenador y tiene que demostrar. No ganamos al Madrid con Casillas la final. Claro. Un entrenador tiene que demostrar tiene saber rectificar. Que es como Diego Costa, son jugadores que tienen todo que les sale, si es que les sale. Cuando tienes un jugador de ese nivel, es que poner en el banquillo es ser un zoquete. Sí, pero ya le gustaría. Ya, en fin. Sí. Ya le gustaría Casillas hacer lo que hace Diego Costa. Pero digo que Casillas no es malo, ¿eh? Que tiene todos los títulos habidos y por haber. Simeone tuvo ese error, porque fue un error. Y yo creo que yo creo que él lo hizo pensando que era beneficioso para el equipo. Claro, claro, obviamente. Totalmente. Obviamente, no lo va a hacer, no va a perjudicar al equipo. No, pero fue un error. No hubiera pedido a Diego por activa y por pasiva. Claro. Y lo estaba pidiendo hace mucho tiempo. Sí, que sabe. Igual, Diego hubiera venido a principio de temporada cuando se le pidió. El que ha venido tarde. Si hubiera venido a principio de temporada, pues claro, a lo mejor. El juego hubiese sido diferente. Hecho la pretemporada en condiciones y ya está. Que quizás no hubiéramos estado donde estamos ahora con Diego en el principio de temporada. Vete hasta saber, ¿no? Pero. Sí, claro, vamos a ver. Es como los que dicen que con Falcao estaríamos peor. Claro. Es que eso son hipótesis imposibles de saber. Pero, digo, que lo que le hace todavía más grande fue que tuvo ese error, que teniendo un error así te puede venir abajo y puedes causar que el equipo pierda esa línea y ese juego que llevamos y estar peleando por la liga. Y lo mejor de todo es eso, que aprendió del error, rectificó, no le dio reparo rectificar, aprendió del error y mira cómo nos vamos. Es que es más, más listo y más inteligente que los cholistas. Bueno. Los cholistas no reconocen un error de Simeone, pero Simeone reconoce sus errores, los rectifica, los mejora y hace que el equipo esté mejor. Otro ejemplo de ello, Fernando. Que es mucho mejor que sus seguidores. Otro ejemplo de ello. Es lo que demuestra. Otro ejemplo de ello. El único otro error, por el único, una de las cosas por las que criticábamos a Simeone antes del tema de Diego, de las pocas cosas que se le podían criticar. Adrián, vas a decir. Perfectamente, ahí lo has dado. Era Adrián, una cosa Adrián, que... ojo, es que pero no comparemos. Adrián es un jugador que es miembro de la plantilla del Atlético de Madrid y lo otro era un sistema que sí, sí. Era pero dañino. Pero la insistencia de Simeone... con un jugador. Claro, la insistencia de Simeone sí, cuando veíamos Adrián, que no Adrián. Funcionaba y le seguía dando oportunidades, y que son cuatro partidos que lleva sin ser convocado. Cuatro, justamente, yo creo que y justamente está ese jugador está ya finiquitado. Claro. Además, te estás jugando la liga, no puedes estar ahí, sacando a un personaje que ni zuye ni bulle. Y eso, una aquí vez más, necesitamos jugadores. Es un entrenador que sabe rectificar. Y eso le hace más humano y a la vez más le hace mejor entrenador y mejor persona. No, porque los jugadores ellos mismos ven que es justo, en el sentido de que no tiene manías, no tiene cabezonerías. Y que se puede equivocar como todo el mundo, porque el que no se equivoca tomando... Un entrenador puede tomar al cabo un día del orden de 50 decisiones. Pues es normal que alguna se equivoque. Pero ahí está su labor de rectificar y luego la labor del cuerpo técnico. Que nunca hablamos de Vizcaíno, del Mono Burgos, pero que seguro que muchas de las cosas que hace Simeone o deja de hacer vienen por consejos de Vizcaíno y de Mono Burgos, porque es fundamental un cuerpo técnico de categoría. Es que vaya tres que tenemos en empezando por el Cholo, pero Burgos y Vizcaíno. Y Vizcaíno parece callado, pero seguro que es un hombre que sabe mucho de fútbol. Vizcaíno era tenía una inteligencia tan impresionante. Eso te iba a decir, que era de los jugadores más sobrevalorados, o sea, menos valorados de cuando estuvo en el Atleti el año del doblete y demás, y era uno de los motores del equipo junto a Simeone, sí, los dos eran... Es el escudero de Schuster, es el escudero de Pantis. Sí, pero es que mira era que un escudero soy, de... Mira que sois veletas. ¿Sabéis quién era el segundo de Manzano? Vizcaíno, sí. Sí. pero el segundo, si hubiese sido el primero, si hubiese sido Manzano el que fuese segundo, igual estaríamos hablando de otra cosa. Y algo haría bien para que le mantuvieran. Y Simeone le mantuvo. Porque lo más fácil para Simeone es ahí, vienes a un club, dices segundo, este es Vizcaíno, estaba con Manzano, uf, me lo quito del medio. Algo haría bien para que Simeone se lo ha quedado. Y no traiga a otro amigo argentino. No, y volviendo otra vez a la discusión anterior, quiero decir que el intento era absolutamente justificado, absolutamente convencido de Simeone de intentar jugar con Diego Rivas, no salió bien, pero es que el intentar volver al sistema clásico, al tradicional, podía haber tenido alguna repercusión. Es decir, jugar de una determinada forma durante 20 partidos... De repente el 21, el 22 y el 23 apostar por cambiar. A lo mejor el 24, cuando quieras volver a los anteriores, no sale bien. Porque has tocado el sistema, porque has desconfigurado el equipo. Y eso sucede. Eso es una cosa que yo creo que también se ha evitado. El volver a retomar la dinámica, el funcionamiento, el estilo, las ideas... Es decir, que nunca ha perdido, afortunadamente, a pesar de que ha habido intentos para bueno, yo creo que absolutamente justificados y que yo seguramente hubiera hecho lo mismo, intentar dotar de la calidad de Diego Rivas al juego que estaba ofreciendo el Atleti de Madrid. Pero bueno, no ha podido ser, está siendo alternativa, como comentaba en un principio Jorge, y alternativa o digamos jugador de otro tipo de características, otro tipo perfil distinto para unas situaciones muy concretas, ¿no? Yo no sé si la digamos el papel de Diego Rivas ya está limitado a esas tareas o quiere incluso darle una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Pero lo que deja tranquilo al aficionado del Atlético de Madrid es que a pesar de Sosa, a pesar de Mario Suárez, a pesar de jugadores que aparentemente no cuenten con el favor del entrenador, vuelven a formar parte del equipo, el bloque vuelve a configurarse, vuelve a funcionar y vuelve a responder sobre todo en situaciones como la de hoy, que ha sido una situación peligrosa. La exposición del Atleti a una derrota hoy pues era... era asumible y era probablemente incluso predecible. Aquí se perdió 3-0 el año pasado sí, pero son campos donde el Barcelona y el Trampas no han ganado, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a ir cerrando el partido de hacer lo mejor y lo peor y pasamos a hablar un poco del partido del martes, ¿es, no? Bueno, pues empezamos por Fernando. Fernando, para ti, lo mejor, lo peor de este partido. Lo mejor, aparte del bloque y del entrenador, que han estado fantásticos todos, los 11 jugadores que han salido de inicio y los 3 que han salido luego al final, y el entrenador y el cuerpo técnico, para mí lo mejor haya sido Diego Costa. Hasta sea una exhibición de poderío. Se ha comido a los leones, a los cachorros, a los tigres, a todos los animales que había por San Mamés. Ha sido impresionante. A los tigres, claro. Una capacidad potencial de Diego Costa, un delantero centro bestial, que ahora mismo está entre los mejores delanteros del mundo. España tiene la suerte de que se ha querido hacer español y tenemos un delantero ideal para la selección española. Es que Diego Costa este año puede combinar una temporada gloriosa ganando la Liga con el Atleti y el Mundial con España. Y lo peor, los errores estos de los balones largos, que ha habido 2 o 3 veces, que la zaga no han estado muy finos. Una vez es que si Godín, otra vez es que si Miranda, otra vez es que si salía Marc Courtois. Es algo puntual, porque no lo he visto en muchos partidos, no solemos fallar en eso. O sea, que habrá sido más que nada un despiste. Y lo otro peor, la tarjeta de Gavi, que le impide jugar el siguiente partido. Una tarjeta que no era tarjeta, pero que es imposible de recurrir porque es lada con la mano. Ya es, si la da con la mano es subjetivo de que sea o no mano. Casi que mejor que se pierda, si estás a riesgo de perderte un partido, el próximo partido en casa, ¿no? Sí, a priori siempre es mejor en casa. Además, se supone que Thiago estará y Gavi así podrá jugar el martes a tope, sabiendo que luego el fin de semana descansa. Muy bien. Álvaro, lo mejor, lo peor. Bueno, yo creo que lo mejor... sí, o sea, sin duda todavía las posibilidades del Atlético continúan intactas y sobre todo predominan por encima de cualquier otro equipo para ganar la Liga. Yo no sé si se ganará, yo todavía creo que queda camino, pero desde luego que es una situación que cualquiera hubiéramos firmado a principio de temporada. Con respecto al partido, a mí me ha gustado mucho un tipo de jugadas que creo que han quedado bastante claras y que el Atlético, bueno, cuando juega con movimiento, con velocidad, salen a relucir y son muy peligrosas y difíciles de parar. Y son ese tipo de jugadas en las que se juega con el cuerpo y se juega con el movimiento del balón. Son jugadas que casi parece en algún momento incluso que den hasta, bueno, como una especie de torear un poco el balón. Incluso cuando alguien intenta dar un pase y pasa por delante de un jugador, la deja pasar. Esas jugadas corridas en velocidad, en movimiento, esa fluidez en el juego del equipo, y a mí es lo que más me ha encantado y sobre todo más me tranquiliza de cara a los partidos que vienen, que es un juego suelto, es un juego ágil, que no se bloquea, al contrario de lo que posiblemente hemos visto en algún partido anterior, y sobre todo el estado de forma del Atleti, parece que ha recuperado, parece que el físico está muy por encima de todos los equipos y con lo importante que es el físico, está claro que es un síntoma de, bueno, a tener en cuenta. Y luego lo peor, tengo muchas dudas, quizás desde luego el tema de la defensa. A mí es verdad que son acciones puntuales, pero yo discrepo, ha habido acciones puntuales en el partido del Granada, ha habido desajustes también puntuales en el partido del Betis, y son cosas que yo creo que si el Atleti, vamos a ver, ya puestos a pedir, sería la guinda que colma el pastel, ¿no? Volver un poco a conceder lo mínimo posible. Y es que son tan claras. Sí, pero te digo que yo creo que no son... O sea, tienes ese tipo de errores que en otras ocasiones, si son errores que no podías evitar o errores que, no sé, fortuitos, ves como el entrenador pues le apoya, venga, no pasa nada, tal, tal. Sí, sí. Se ha visto en los últimos errores se ha visto cómo Simeone se mosqueaba y les echaba la bronca. O sea, son cosas que lo saben y trabajarán para ello. Tendrán que mantener la concentración más y la exposición, no trabajar en ello porque lo saben que los han tenido y tendrán que intentar evitarlos, para sobre todo por lo que se nos viene ahora, ¿no? Es que es paradójico que un equipo con tanto potencial ofensivo, a su vez, sea tan débil defensivamente ante este tipo de balones, ¿no? Balones por arriba, coordinación, no sé si la zona, no sé si alguien pierde los marcajes, y desde luego en el gol, si alguien tiene la culpa, yo creo que no es Juanfran, que hace toda la diagonal siguiendo a Muniain. Pero desde luego los dos centrales, ¿no? El uno permitiendo el peine y el otro desapareciendo. Pero bueno, también son cuestiones de sacar lupas y hay que quedarse con una valoración general y, bueno, la victoria predomina sobre cualquier acción, aunque, bueno, pueda venir en otro partido y nos cueste algo más, más importante, pero bueno. Sí. Yo, por lo que a mí respecta, por no repetir en lo que ya habéis dicho vosotros en cuanto a lo mejor, yo diría quizás la seriedad, ¿no? La seriedad, la planta del equipo, ¿no? Ya lo he dicho, lo dije el otro día y lo repito y creo que, y espero tener que estar repitiéndolo todas las semanas hasta el final de liga, pero veo al equipo muy convencido, sabiendo que va a conseguir el resultado, sin que le entren nervios, sin o sea, pese a no tener a lo mejor el control del partido en cuanto a posesión y demás, pero el control, no sé, ¿cómo dirías? El control mental del partido, yo creo que lo tenemos, ¿no? O sea, hay una fortaleza mental ahí que yo creo que no la tiene ningún otro equipo ahora mismo, y eso nos hace ser un equipo, no sé si decir imposible, pero sí muy muy difícil de batir, ¿no? Y bueno, la prueba ha sido hoy empezar perdiendo en el minuto 6, creo que ha sido, y no solo remontar, sino dar la sensación de que vamos, que podíamos conseguir mucho más, ¿no? Yo creo que ha habido por momentos que no sabías quién, si no te dicen que estás en Bilbao, incluso viendo las camisetas rojiblancas y más, te piensas que estás en el Calderón, ¿no? Por cómo jugaban los dos equipos, ¿no? Ha sido una superioridad en ese nivel, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto mental y en la fortaleza, ¿no? Que ya lo dije el otro día y ya digo, para mí de los que estamos ahí peleando por el título, veo que somos los que más claro lo tenemos, ¿no? Pese a que seguimos diciendo el partido a partido y bla bla bla y qué tal, ahí estamos. Eso yo lo mejor. No digo partido a partido. No, yo no, digo desde el club, no, no digo nosotros. Partido a partido no, lo hacen todos los equipos. El Cholo, No he visto ningún equipo que no estoy de acuerdo. El día siguiente. No estoy juegan de acuerdo. El día, o no juegan no el día que haya jugado. Se lo saltan. No ¿qué de hacen? Bueno, sí, los dos contra los que estamos jugando, esos no van partido a partido. Esos ya los han ganado los partidos antes de salir. No, pero. Pero lo gana la prensa, ¿no? Los jugadores seguro que no. Los jugadores son serios. Una cosa es la babosería de prensa y otra cosa es los profesionales del fútbol, ¿no? Vamos a ver, tema partido a partido, Fernando. Yo creo que es esa es una frase hecha. El Atleti está disputando la liga. Espera. La gran aportación, y yo creo que es la piedra angular de todo esto. Parece mentira, ¿cómo en una frase se puede sostener todo eso? No, te voy a explicar. Yo creo que antes de que llegara Simeone, temporadas de Aguirre, en fin, Quique, Manzano, César Fernández, en fin, todo eso, había un objetivo, y el Atlético de Madrid, o al menos desde dentro del Atlético de Madrid, se marcaba que el Atleti tenía que quedar como mínimo cuarto. Ese era el objetivo. Bueno, cuarto y no. Empezábamos había el partido. El objetivo era entrar en Europa. Sí, empezábamos la jornada número uno pensando que en la 38 teníamos que quedar cuartos. Y pasábamos por el forro del equipo que nos enfrentáramos en esa jornada 1. ¿Qué eso pasaba? Culpa, que cuando se perdía. Eso es culpa de los inútiles que hicieron esas cosas. Bueno, no, y eso es culpa de la mentalidad con la que se afronta la temporada y con la que se instruye al grupo. Si tú a un grupo le dices que en la 38 tienes que acabar cuarto, el grupo en la jornada 4 se pasa por el forro del partido, no se baja del autobús, te barren en el campo, te meten cuatro, te vas a casa, pero bueno, como el objetivo es quedar cuartos, hay tiempo para recuperar. Esa era la mentalidad del Atlético de Madrid. Ya recuperaremos que hay tiempo. De ahí las nefastas primeras vueltas, como he dicho, en la que luego la segunda había que poner toda la carne en el asador y había que hacer vídeos de 8 finales y hay que ganar todo y esperar los fallos de los rivales. ¿Qué pasa cuando llega este señor? Cuando llega este señor lo que dice es, mire, a mí no me interesa el tema de cuartos, el tema de terceros, el tema del Madrid, el tema del Barcelona, a mí no me interesa nada, a mí lo que me interesa, y señala, identifica el rival directo del Atlético de Madrid, y ese rival directo es en el campo el domingo, y no hay más rival que ese. Entonces, esa manera de señalar el objetivo, de decir, señores, ahí los tenemos, estos son nuestros, esa manera, aunque solo sea a nivel mental, a nivel de vestuario, a nivel teórico, ese lema tiene un gran valor y tiene un gran sentido. Y esa es la gran diferencia que yo creo que, por lo tanto, es la gran aportación de Simeone que, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con lo futbolístico, pero sí a nivel mental, de ordena prioridades, identifica rivales y se dicen, oye, nos olvidamos del tema de cómo acabaremos. Ya veremos cómo acabamos. Pero lo que sí que quiero ver es cómo salimos al campo y demostramos que somos el Atleti. Esa es la gran diferencia. Y no es un tema banal, no es un tema que lo toquemos así. No, esa es una frase que se inventa Simeone para quedar bien delante de la prensa y así tener como su eslogan. No es un eslogan, es una manera de hacer y es una manera de planificar y una actitud, sobre todo, que al Atlético de Madrid le convierte lo que estamos viendo en la clasificación, le convierte en un candidato serio. ¿Por qué? Pero, insisto. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Una cosa. Tú mismo lo has dicho, acabo, al final. Candidato acabo, serio. Acabo. ¿Cómo no le vas a ganar a un partido al Granada? ¿Cómo no le vas a ganar a un partido al Español si eres el Atlético de Madrid? Es decir, en el partido a partido es lógico que el Atlético le gane al Español. Es lógico. Es una cuestión de poderío, es una cuestión de dimensión, es una cuestión de categoría. Pues es normal que el Atlético le gane al Español. Es normal que... Y en esa normalidad es la que Simeone coge y dice, es que ustedes lo normal, lo que tienen que hacer es ganarle al Español porque son mejores. No porque lo digo yo, es que son mejores. Entonces, esa es la gran... ¿Cómo consigue una base sólida de puntos, tanto en la temporada anterior como incluso la media temporada que llega y retoma el equipo después de la deriva de Manzano? Y cómo poco a poco va acumulando, va ganando, digamos, bueno, sin levantar sospechas. Otro lema de Simeone, silencio y trabajo, y va sacando los partidos. Y luego ya veremos dónde nos llevan ganar a los 17 que no son Madrid y Barcelona. Ya veremos dónde nos lleva. Pero es que no es una cosa absolutamente lógica y coherente. Y de una cosa lógica y coherente a otra cosa ilógica y excepcional. Y es que el Atlético de Madrid aguante el tirón y mantenga una regularidad que es excepcional. O sea, una regularidad... está claro que en el partido a partido al Español le tienes que ganar, al Granada le tienes que ganar. Pero bueno, en esa serie de partidos es normal pues que en alguna situación, en algún momento, te despistes y pues no consigas ganar a ese rival que en teoría le tienes que ganar. Bueno, es una cuestión... Es un problema que viene derivado de una temporada larga, de una serie de partidos largos, que donde bueno, la intensidad es difícil de mantener y el compromiso pues a veces también. No es lo mismo jugar contra el Madrid una vuelta de una semifinal de Champions que jugar un partido a menos 5 bajo 0 en Granada el 7 de febrero. No es lo mismo. Y ya está. Pero no es nada más que eso y espero haberte convencido un poco. Ahora doy yo mi opinión. Lo del partido a partido, todos los equipos grandes van partido a partido, porque si no ganarían los títulos. Si pensaran, como has dicho tú, de que en la jornada 1 van a ganar la 38, el Barcelona no habría ganado las ligas que ha ganado y el Madrid no habría ganado las ligas que ha ganado. por pura lógica. Es siguiendo la misma teoría que has dicho tú. Si pensaran que la liga ya la tienen ganada, no irían partido a partido y habrían perdido las ligas. Por lo tanto, el Barcelona y el Madrid también van partido a partido. Y no, todos los equipos que están en la parte alta también van partido a partido. Esos dos equipos que has dicho tú tienen muchísimo más potencial como para permitirse hacer, desde luego, no seguir la regla del partido a partido. Es más, se preocupan más de otras cosas. Tú mismo me lo tienes que reconocer, que el Barcelona, hay partidos que no se lo toman en serio. Hay partidos que están más pensando en un tema que yo creo que les ha contagiado de manera extraordinaria al Real Madrid, el tema de Balón de Oro, el tema de piques, el tema de árbitros, toda esa patulea así, no ganarían la liga porque romperían la teoría del partido a partido y perderían. No, pero es que no la van a ganar. Tienen más potencial. No, pero no este año, que sino cualquier otros otro años. Que cualquier otro, pero es que cualquier otro tiene mucho más potencial, incluso haciendo el Canelo y haciendo, llorando y montando los circos con el Trampas, incluso con eso, tienen mucho más potencial y pueden estar perfectamente por encima de cualquier otro. Pero es que el Atlético de Madrid no tiene absolutamente nada que ver con eso. Partido a partido, vale, está muy bien que vayamos a partido, pero ahora, estamos a falta de 7 partidos, estamos líderes, sacamos ventaja al Madrid, sacamos ventaja al Barça. Vender la moto de que el Atleti no es un candidato a la liga, no se la creen no, ni eso yo creo que eso ya no lo dice nadie, ¿no? Lo de sí, partido a partido, ahora mismo si le dices a Simeone si es candidato, no te va a decir que no. Igual te esquiva la pregunta diciendo que los candidatos son los otros y demás. Pero... Y dice que no, que hasta que no queden 4 o 5 no lo va a decir. Mm. Si el Atleti de Madrid hoy en día es candidato y no hay ningún miedo a decirlo. Querido, no pasa nada por Fernando, decir la verdad. Sí, querido Fernando, si yo te digo, tú eres el entrenador de un club, el que sea, y te digo que vas primero, que le sacas un punto al segundo, que te quedan 7 jornadas y que en cinco partidos idénticos a los que vas a disputar, la temporada pasada no ganaste. Me vas eso a decir es, que... Eso hombre, es perder o ganar la liga, pero estás candidato, claro, eres candidato. Bueno, vale. Cuando uno es candidato, que definir, pierde o gana. Claro, hay que definir qué es candidato. Pues eso, candidato es uno que está luchando por la liga. Es que lo dice la propia palabra, ¿no? Candidato, sí, que ¿cuántos es? Puntos son esos? ¿Estará a un partido? ¿Estará a dos? ¿Estará a 5? Hombre, está claro que, por ejemplo, el Bilbao no es candidato. ¿Qué partido somos candidatos? ¿El Madrid es candidato? Claro, totalmente. Claro, el que no, el que puede matemáticamente siempre es candidato, ¿no? Es de pura lógica. Si el Atleti a falta de 7 jornadas, el Bilbao por un punto. El Bilbao con un punto más que le saquemos ya se queda fuera de la lucha. Bueno, de la lucha. El Atleti de Madrid es candidato a ganar la liga. Sí. Bueno, oye, que me he quedado en lo peor. Que no me habéis dejado decir lo peor. Perdón. Había dicho lo mejor, pero me ha faltado decir lo peor. Y lo peor, pues no tengo nada, a excepción quizás lo que ha comentado Fernando, lo de la tarjeta de no sé si ha sido Álvaro, la tarjeta de Gavi, ¿no? El que se pierde el partido de Villarreal, que bueno, ya digo, es lo peor, pero dentro del mal, pues es un mal menor porque es partido en casa y luego tiene, así le tenemos fresco para los últimos 6 partidos de liga, ¿no? Entonces ahí... yo creo que el partido contra el Villarreal, quizás de todos los que nos quedan, es el ideal para esto, no para que si tenemos que prescindir de Gavi, pues partido en casa contra el Villarreal, que no por el rival, sino porque jugamos en casa más que nada. Pues bueno, antes de pasar, que íbamos a pasar a hablar del partido de Champions contra Barcelona, nada, un pequeño comentario que nos ha mandado nuestro amigo Néstor, que ya nos mandó uno el otro día... Por email justo al término del partido, y nos comenta que grandioso el Atleti hoy, histórico, diría que me recuerda a la victoria contra el Valencia en el año del doblete. Diego Costa es un grande. Y comenta, el arbitraje de esta liga da asco. Patético lo de hoy, tanto en Bilbao como en el partido del Español, y aún así no pueden con nosotros. Bueno, yo creo que más o menos lo que hemos comentado aquí, ¿no? Otra de las cosas quizás que también hubiera dicho yo en lo del tema de lo mejor... Es que pese al arbitraje tan patético que ha habido, pues hemos ganado, ¿no? Déjale, mira, es lo mejor que hace Simeone, no hablar de los árbitros. Sí, en eso le doy un 10 absoluto. No pierde ni un segundo en la tontería esta de los árbitros. Los árbitros es, o te quejas todos los días, o si no, no tienes razón de ser. Pues si solo te quejas cuando te perjudican, se te nota el plumero. Entonces, si estás hablando siempre de los árbitros, tienes que estar hablando día sí y día también. Y lo mejor es lo que hace Simeone, no hablar nunca y ya está. Porque sí, si no, sí. es muy cansino, porque es que al final luego te van a sacar cualquier jugada, que se ha dicho, que si no has dicho. Pues que hagan, si es que además no depende de nadie lo que hagan. Bueno, pues, son muy malos y pues, se equivocan. Lo mejor es pasar de ellos. Y si te pitan un penalti que no es, pues a meter otro gol. Que no te lo pitan, pues a meter otro. Llorar, lo único que sirve es de ser un menor. Y los del Atleti no somos menores. Digo, que me viene muy bien lo que comentamos ahora de los árbitros para entrar a hablar del partido del martes, porque jugamos la ida de los cuartos de Champions contra el Barcelona en el Camp Nou. Que hay que recordar que este año no nos han ganado en partido oficial, tanto en Supercopa como... Y tampoco les hemos ganado. Tampoco les hemos ganado. Pero la diferencia va a ser que esta vez jugamos en Champions, diferencia arbitraje para empezar. O sea, estamos cuartos llorando, de Champions. Jorge, que no, hemos dicho que no se puede llorar. No, yo no estoy llorando. Al revés, yo digo que va a ser un partido justo. ¿Estás hablando del árbitro antes de empezar? No. Que yo creo que no puede haber influencia. ¿De qué países o quiénes? Claro, pero en Europa no tienes ese partidismo que hay en España. Que lo hay. O sea, es que lo hay. Y en Europa no lo tienes. Bueno, según orden Madrid, está claro que... Pero bueno, esos déjales que lloren. Pero va a ser... Yo creo que va a ser un partido... Va a ser una eliminatoria muy competida. Lo importante es no perder todo en el primer partido. Siempre tener opciones en el segundo. Sí, no. Bueno, habrá que ver cómo lo afronta Simeone, como hemos visto que las eliminatorias siempre las afronta como un partido a 180 minutos, ¿no? Entonces, yo pienso que iremos allí con el objetivo de no encajar, y si podemos meter algún golito, pues se mete, pero tampoco ir a... Como vayas allí pensando eso, te llevas un carro. Allí hay que ir con valentía. Claro, pero yo estoy pensando en cómo suele afrontar las eliminatorias el Cholo. Yo creo que va a hacer como la Supercopa, con valentía. Vamos a estar un poco más defensivos. Sí, pero la Supercopa, el primer partido lo jugamos. Si es que el Barcelona te domina el balón y te empuja atrás sin que quieras, aunque tú quieras atacar, a veces te tienes que quedar en tu campo. Pero yo no creo que el equipo vaya a salir ni con miedo ni con... No, con miedo para nada. Vamos a salir a hacer todo lo que podamos para meter goles. No, hombre, vamos a pensar es Champions, si son cuartos de final. Bien, o perder 2-1. Hay que salir todo a por todo. Eso no puedes con... Pero me refiero Lo peor es salir especulando, que si un 2-1 no está mal. No, un 2-1 resultado está mal, no se puede. Hay que salir a ganar el partido y fuera. Lo que yo me refiero es que no es un... Yo no veo que vayamos a jugar un partido en el que vayamos a ir a... alocadamente a por el pues claro, a por el resultado. Tampoco nos vamos a poner con tres delanteros ahí. No, nunca lo va a hacer el Cholo eso, independientemente del partido, pero me refiero que creo que va a ser un partido con mucha pelea en el centro, ¿no? Mucho va a intentar que los jugadores jueguen, o sea, que se aguante mucho el centro del campo de Barcelona, que es donde más se genera, y salir el centro del campo. Claro, eso va a ser la clave. Va a ser la clave. La clave es el centro. Mucha presión ahí, y cuando tengamos el balón, recuperar salidas rápidas y aprovechar pues a Diego, ¿no? Si todo el mundo sabe cómo ganar al Barcelona. Lo difícil luego es hacerlo. Hay que aprovechar las contras, y que Diego Costa se vaya en velocidad de los defensas del Barça va a ser clave. Y está Pinto de portero. Que dicen que mucha gente dice que no pasa nada, pero yo creo que se va a notar. Okay, es peor que Valdés, y no será el día de titular Pinto, ¿no? Claro. Bueno, yo he visto los dos últimos partidos del Barcelona. Yo creo que la mayoría. El partido del Trampas y el partido del Español. Y son decir, totalmente el partido, diferentes. Exacto. El partido del Trampas, para el que lo tome como referencia, pues es un partido, es un rival que es muy complicado. Es muy complicado de frenar, porque primero protagoniza el balón, lo asume, lo mueve, genera, crea, y yo creo que llega, ¿no? Y es lo peligroso, que llega. Y también tiene mucho recurso, tiene jugadores, está claro, que te hacen un roto en cuestión de segundos, ¿no? Eso por un lado. El tema del partido del Español, yo creo que el Español es un rival difícil. Yo creo que el Trampas le ganó por la mínima, estos le han ganado por la mínima, nosotros le ganamos por la mínima en el Calderón, perdimos allí. Por lo tanto, era una buena pieza porque, en cierto sentido, yo creo que es un equipo muy correoso, un equipo con un rigor defensivo bastante serio. Es verdad que en ataque también cuenta con jugadores. A mí Sergio García, para el perfil del jugador y el estilo del Español, es un jugador que le viene muy bien. Y es un jugador que también basa su portento en características muy similares a las de Diego Costa: velocidad, regate, ingenio. Quizás, evidentemente, no por arriba, no es tan completo como Costa, pero desde luego es un jugador que se puede manejar independientemente del propio juego del equipo. Es un jugador que puede crear peligro. La defensa del Barcelona, los puntos débiles y los puntos fuertes del Atlético de Madrid, donde se va a jugar, independientemente de las situaciones del campo, yo creo que en medio del campo tenemos que asumir cuanto antes que lo vamos a perder no hay ninguna posibilidad de plantear nada al centro del campo alternativo al que va a asumir el Barcelona, sobre todo ejerciendo de local. Pero a mí lo que me interesa es decir que, en cuestión de velocidad, el Atlético de Madrid está un paso por delante. En cuestión de estado de forma, el Atlético de Madrid está un paso por delante. La defensa del Barcelona es extremadamente lenta y tenemos probablemente a uno de los jugadores más rápidos precisamente en la punta. Es verdad que tampoco tenemos la sanción de Raúl García, que se pierde el partido de ida. Probablemente yo creo que lo más normal sería salir con el esquema clásico, haciendo la variación de Raúl García por Villa, y desde luego salir con Thiago, que por eso yo creo que ha tomado descanso hoy, salir con Arda desde el principio y más o menos alinear al 11 de gala o a uno de los 11 más efectivos y más competitivos del Atlético de Madrid, que necesita competir el partido, ¿no? Necesita una distancia asumible para llevarse a Madrid. Yo creo que el partido es difícil. Está claro que también el rango o la talla del partido va a obligar al Barcelona a subir la intensidad. No va a ser el Barcelona de Cornellá, ha sido un Barcelona bastante ramplón, bastante plano, bastante pobre. Para toda la riqueza que yo creo que tiene. Y desde luego que, bueno, el punto de la velocidad, el tema de la portería también me parece, como dice Jorge, significativo. Tema de portería asociado a temas de corners, sufren muchísimo por arriba, sufren muchísimo, tanto para cubrir como para despejar. Tienen muchísimos problemas. El único bastión, o los únicos bastiones en este sentido, son Piqué y un poco Busquets, pero luego todo el resto debería de ser lances favorables a los jugadores del Atlético. Sí, además, pero fíjate, Álvaro, que en los partidos de Liga ni de Supercopa no aprovechamos eso para nada. No, para nada. Es que ni tan siquiera rematamos. Total. Es que ni rematamos. Sí, sí. Y fue un fallo gravísimo. Y otro, fíjate, de lo que se te ha olvidado apuntar, un coladero que tiene el Barça tremendo en los últimos partidos. No, y los laterales. El lateral derecho. Los laterales. No, Alba mantiene, pero sí, es que lo de Alves, sí. Alves es lamentable, no. Se está convirtiendo en Insúa Alves. Sí, es, sí, un coladero. No, bueno, por ahí es por donde entra Diego Costa, ¿no? Sí. No, hay que entrar, bueno, por aquí, hay que jugar todo el rato por la zona de Alves, todo el rato. Si es el Diego Costa, si es el Diego Costa de Bilbao, lo vas a mandar contra Piqué y Mascherano, ¿no? Si es el Diego Costa de Granada, por ejemplo, puede caer un poco más. Depende también de esa variación técnica. Una de las claves es una sucursal vamos, es que es un coladero, si es que no defiende. No, no. Si le metes las jugadas, no está. Una de las claves de cómo juguemos, y visto lo visto hoy, yo creo que las expectativas son muy halagüeñas, es Coque. Coque, que sí, venía estando desde antes de Navidades, recordamos cómo decíamos que físicamente se le notaba que estaba quemado, que había jugado mucho. Se le ha ido dosificando un poco últimamente. Yo creo que el Cholo lo vio también, ¿no? Que necesitaba descanso. Se le ha ido dando descanso. Y hoy ha sido, hombre, porque Diego Costa se ha salido, ¿no? Pero detrás, pisándole los talones, venía Coque, ¿no? Coque, yo creo que hoy ha hecho un muy gran partido, no solo el gol, sino ha hecho un montón de pases, ha estado ahí, y creo que ahí puede estar la clave en buscarle las cosquillas al Barcelona en su casa el martes, ¿no? Claro, pero si pretendes que Coque tenga un papel relevante, necesitas plantear que el juego del Atleti venga en jugada, es decir, venga sacada de atrás, venga pasando por Coque y venga con un pase a hueco, un pase, en fin, que deje a Diego Costa con posibilidades, ¿no? Ese sería un tipo de partido en el que, bueno, pues casi le dejas al Barcelona jugar, confías en la recuperación, confías en la jugada rápida, confías en la velocidad. Es un tipo de fútbol bastante factible. Pero yo creo que sobre todo, si el Atleti consigue sacar faltas, consigue sacar corners, consigue sacar situaciones de peligro por arriba, los laterales, es verdad, como comentaba Fernando, ellos flojean, sobre todo el lado de Alves. También en ese sentido, si atacamos el otro lateral, impediremos que Alba suba con tanta facilidad, pero desde luego nuestro papel, por ejemplo, en Bilbao, los laterales, sí, alguna de Felipe Luis, pero prácticamente se han desenvuelto en el medio del campo, no han pasado mucho más allá del centro del campo, ¿no? Yo creo que en los laterales también está una de las grandes bazas del Atleti, ¿no? Y, pero claro, eso también... Laterales, la banda izquierda del Barcelona es de las mejores del mundo. Ahí hay que tener un cuidado bestial. La combinación Alba, Iniesta y Neymar, aunque esté un poco despistado, también es peligroso. Esa banda izquierda, como Juanfran esté en el día Juanfrada, una banda peligrosísima. No, esa banda del Barcelona con Iniesta es impresionante. Si no, punto débil el suyo es la derecha con Alves, el punto fuerte es la izquierda, que es que Iniesta te hace un roto en cualquier momento. Sí, o sea, que Juanfran tiene que mantenerse mucho en defensa. Va a ser un partido que va a subir menos. El que tiene que subir es Felipe Luis. Y las coberturas en ese sentido, si hay mucho recorrido en los laterales, las coberturas son fundamentales para recuperar esa posición. La cobertura, puedes dejar a Messi solo en el centro. El Barcelona hace muchas jugadas llevando a gente izquierda, se despistan y luego aparece uno por el centro. Esa banda es fundamental de taparla. La banda derecha del Barcelona es lo más flojo, pero la izquierda es peligrosísima. Todavía no había entrado a hablar. Yo creo que son sobradamente conocidas las virtudes del Barcelona en ataque con el balón. Yo creo que me parece más interesante que dar motivos de esperanza y dar motivos de cómo se puede atacar al Barcelona, que parece, yo no lo sé, a mí, sobre todo viendo el último partido, me parece un equipo asequible. Ojo, son cuartos de final y es el Barcelona. Pero me parece un equipo que el Atlético de Madrid, sobre todo si está realmente tal y como lo hemos visto en Bilbao, con esa frescura, con esa agilidad, con esa lucidez, porque necesita estar muy acertado, ya no solo con intensidad y todos esos mantras de actitud, no, necesita estar muy acertado y hilar muy fino. Es que, pero yo creo que hay posibilidades. Yo creo que la defensa del Barcelona puede sufrir, puede pasarlo mal. Y Diego Costa, vamos, se puede hinchar. Otro detalle positivo, bueno, por parte de los dos equipos, no hay apercibidos para la vuelta, es decir, que se puede ir con cierta contundencia los choques y, en fin, yo creo que también es otro tema controlar, determinación y contundencia en las acciones. No podemos especular pues con la movilidad que tienen arriba, ¿no? Tienen una movilidad que desequilibra cualquier defensa, por muy organizada y por muy jerarquizada que esté, ¿no? Y poco más que yo no tengo. El Barcelona, yo le sigo mucho, le he visto muchos partidos, es un equipo que se transforma cuando él quiere. Si el partido se lo toman en serio, es un equipo prácticamente inabordable. Sí, pero como estén todos los jugadores concentrados y a tope, es de los equipos que tienes que hacer tú un partido. Pero eso me suena mucho, eso que estás diciendo ahora mismo. No, pero, el Atleti puede ser lo mismo. Tiene jugadores que nosotros no tenemos. Sí, pero también. Si Álvaro se contradice el mismo, si somos mejores que el Barça, entonces vamos a ganar la Liga. No. Yo digo que el Barça en defensa lo pasará mal contra el Atleti, pero sí, es que luego tú miras las cifras, defienden mal, pero tampoco les meten muchos goles. ¿Cuántos goles llevan más en Liga que nosotros? No lo sé. Bueno, son detalles. 4 goles más en contra. Pues un detalle importante, ¿no? No, vamos a ver, el tema de... No, porque también depende de cada partido. 4 goles más que nosotros, no es una defensa que les metan 50 goles. Depende de cada partido. Nosotros en Pamplona nos comimos 3, que el Barcelona no se ha comido nunca 3. Claro. También... que, pero cuando se dice la defensa del Barcelona es un coladero, es malísima, fallan como churros. Luego miran las cifras y dices, toma, 25 goles. Pues no es tan mala la defensa, ¿no? Bueno, pero, claro, pero yo creo que ahí sí que lo que he dicho antes, el tema Valdés-Pinto, yo creo que ahí sí que se va a notar. O sea, se pierde, es que si nos, imagínate nosotros. Claro. Sería muy parecido. Nosotros con Aranzubía. Es peor. Bueno. ¿No? No hay ni comparación, macho. Yo es que a Pinto no le veo. La gente dice, pero es que Pinto ha jugado partidos puntuales. ¿Eh? No, ha jugado 40 partidos con el Barça ya, ¿eh? ¿En cuánto? No es un advenedizo que esté ¿en aquí. ¿Cuánto tiempo? Cada temporada juega 10 partidos. Sí, en Copa contra segundas B y demás. O sea, no, y en finales de Copa. Y el año pasado se lesionó Valdés y jugó varios partidos de Liga. Jugó Champions también. No es Aranzubía, ¿eh? Ni mucho menos. No es un portero bueno de nivel mundial, pero vamos, comparado con Aranzubía ni lejanamente ha sido. Sí, pero que es un gran cambio en la defensa. O sea, cuando tienes una línea. Es un cambio peor. Claro. Es un cambio peor. O sea, y nosotros en la línea de atacante no tenemos ninguna baja. Ellos tienen la baja de Pinto solo. Claro. Yo creo que pero hay que salir a atacarles. Claro, es posible llevarse un resultado. Es cuando les atacan. Es posible llevar buen resultado. Cuando te vayas atrás, si tú sales a cojonar al local, te plantas en tu campo, ahí esperando en tu campo, a ver que no me metan un gol, voy a defender aquí, al final te lo van a meter. Y al Barcelona lo que le molesta es que le ataque. Si tú, vale, o sea, si tú crees que el Atlético de Madrid va a salir a atacarle, no, pero no atacar, gorda es que para ti. A ver, les voy a explicar. Perra gorda para ti, porque sabes que eso es no que va a pasar. Explico. El Atlético Dejas de Madrid, explicar algo. No. Salir a atacar quiere decir salir a, si tienes el balón, ir a buscar el gol, no como hacen la mayoría de los equipos en el No Can, que lo único que hacen es coger el balón y tirarlo lejos para que no les metan gol. Vamos a ver, yo lo dije en el anterior, no, porque no estuve en el anterior. Las posibilidades del Atleti están en que la defensa del Atleti controle, y es difícil, pero controle en alguna medida al ataque del Barça. Haciendo eso, la eliminatoria yo creo que está ganada. Insisto, que la defensa del Atleti se imponga al ataque del Barça. Solo con eso, la eliminatoria yo creo que se gana. Yo creo que se pasa. Sobre todo porque, bueno, el tema defensivo es que es una cosa, es un pilar básico, un tema fundamental para Simeone. No solamente en tema de para plantear los partidos, sino a nivel de confianza. El Atlético de Madrid no se puede permitir que el Barcelona llegue con facilidad. O sea, lo que tiene que yo creo que tener una presencia bastante dominadora sobre la zona. O sea, vamos a ver, tú al Barcelona le puedes dar todo el balón que quiera, pero si lo tiene en el centro del campo, podemos estar tranquilos. Lo que me inquieta es que el Barcelona triangule y se meta entre líneas y desborde y entren en los laterales, eso sí que me inquieta, pero ahí estamos hablando en una zona del campo de frontal del área, ahí sí que me preocupa. Pues el Atlético de Madrid está junto, está ordenado y sobre todo contundente en las acciones, yo creo que es una buena dinámica. Ojo, te estoy diciendo, me dices, el Barça depende de lo que le exijan o depende un poco de cómo se levante, ¿no? Yo te digo que al Barça le puedes hacer caer en un partido aburrido, en un partido monótono, en un partido sin ritmo. Y yo creo que ese es el tipo de partido, sobre todo, no porque al Atlético de Madrid le convenga un partido sin ritmo. Al Atleti la alta intensidad y la alta actividad le hierven la sangre. Pero yo creo que nos equivocaríamos si la guerra es a campo abierto. Yo insisto, contención. No puede ser a campo abierto. Eso digo que hay que sobre ir a todo en Barcelona. Hay que ir a atacarle. Tú, para, que tienes que ir a Madrid. No, es que no me has dejado explicarme. Como estás monopolizando el debate, cuando termine me lo deja explicar lo que es atacar. Te dejo, explica. Vale. Atacar quiere decir, estamos defendiendo, porque no vamos a estar defendiendo la mayoría del partido porque ellos van a dominar. Cuando recuperemos el balón, puedes hacer una cosa. O seguir pasándote el balón sin ton ni sono en tu campo, o salir como balas buscando el gol. Y ahí está la diferencia. Si nosotros, cuando tengamos el balón, estamos hablando de unos cuartos de final de Champions. O buscamos pasar el tiempo para que no nos metan más goles. No. El Atleti no sabe pasarse el balón sin Ton ni Son. Eso no lo sabe. No, pero sin Ton ni Son no. Perder el balón a la primera, dar un pase largo que no llegue. Es decir, cuando tengamos el balón hay que buscarles a su defensa. Hay que ir directo a su yugular. Al Barcelona lo que le fastidia es cuando le quitan el balón, que le vayan ya rápidamente a atacar. Entonces, si le dejas colocarse, ya no. Hay que coger y atacar, coger y atacar. Entonces, robo, ataque. ¿Qué batalla de centro del campo has empezado planteando? Porque se roban los balones en el centro del campo y luego sales como balas. Pero no estábamos defendiendo. Me has dicho que empezábamos defendiendo. Pero es que hay que defender cuanto más lejos de nuestra portería, mejor. Lo que no hay que hacer es encerrarse en nuestra área. Hay que estar lejos. El Atleti no, yo creo que no sabe hacer eso. Oye, el Español se ha puesto a 10 metros de la frontal a defender, ¿eh? No le ha ido nada mal hasta el tema del gol. En la parte porque han estado en los tiros, pero han tenido 5 ocasiones clarísimas. Si están finos en el remate, se llevan 5. En fin. Muchas veces los partidos son punterías. Recordamos, el partido es el martes a las 9:15 de la noche. No sé qué otros partidos hay. Que estabas tú muy interesado en el árbitro. No, yo no estoy interesado en el árbitro. Yo lo que digo es que no va a haber la diferencia a los partidos que hemos jugado con ellos esta temporada, tanto en Liga como en Supercopa. Yo de los árbitros europeos no me fino un pelo, ¿eh? Es que son árbitros de la UEFA. No son árbitros de la Liga Española, de la Federación. Pues, pero algunos son peores que los de la Liga Española, ¿eh? Sí, pero si no digo, árbitros malos hay en todos lados. Árbitros buenos hay muy pocos, bueno, muy pocos o ninguno. Pero yo no digo ya que el árbitro sea malo o bueno, sino que el árbitro no esté condicionado. En España, un árbitro español que juega, un árbitro español en un partido que juega el Barcelona o el Trampas, está condicionado. Lo veas por donde lo veas. O sea, en Copa, en Supercopa, en Liga. Y no va. Si juega el Atleti con el Elche, ¿con quién está condicionado el árbitro? ¿Con nosotros o con el Elche? No. Digo que solo están condicionados cuando juega el Trampas o el Barça. No cuando jugamos nosotros, pero, o cuando juega el Bilbao, o cuando juega además. Ahí, bueno, a lo mejor tienes algún árbitro que tiene algo. Pero en líneas generales, en el 99% de las ocasiones, un árbitro está condicionado cuando juega el Real Madrid o el Barcelona. Y es así. Pero para bien España. O para mal. Bueno, depende si juegan entre ellos dos, ¿no? Pero no, o sea, yo lo que digo es que yo quiero un arbitraje que si es malo sea malo para los dos y si es bueno sea bueno para los dos. Que pite lo que vea y ya está. Claro. Lo que no vea no lo puede pitar. Y siendo un arbitraje UEFA... Y si es tarjeta, tarjeta. Y si no es tarjeta, pues no es tarjeta. Confío en que por lo menos será eso, equitativo. O sea, si es malo, es malo para los dos y nos jodemos los dos. Y si es bueno para los dos y no influye, ¿no? Pero no que, pero que si tire hacia que lo van a robar, otro. Lo decimos antes. Porque si no, luego... No, yo no he dicho que no vayan a robar. ¿Cómo lo vamos a decir antes si no hemos visto el partido, Fernando? Antes tendremos que verlo para poder decir una cosa. No lo digo por vosotros, pero lo digo por gente que dice es que está todo adulterado, ya está decidido quién va a ser el campeón de liga, quién va a ser el... Pues si ya está todo decidido, cojo y no veo el partido. ¿Para qué me voy a dar un mal rato? Bueno, en fin. Yo confío... Si ya está todo teledirigido por un ente abstracto que desde las alturas decide todo, pues para eso no veo un partido. No, es que si no, no tengo ilusión. Yo tengo confianza en que la eliminatoria la pasamos, porque ya lo he dicho que este equipo, en circunstancias normales, porque por ejemplo el tema de la Copa y demás no eran circunstancias normales, en circunstancias normales y con la plantilla disponible al 100%, es un equipo al que a doble partido es... Yo no digo imposible, pero es muy difícil superarle a doble partido. El Barça lo consiguió en la Supercopa, pero por el valor de los goles, y estamos hablando de la Supercopa, y la vuelta se jugaba en Barcelona. Ahora la vuelta se juega en casa y además ahora... Eso hay muchas teorías, ¿eh? Hay de gente que dice que es peor jugar la vuelta en casa. Sí, pero otra si cosa. Hay prórroga y te meten un gol. Otra cosa que también yo creo que también influye, es la liga. O sea, en la Supercopa, que es cuando no les conseguimos ganar, pero empatamos los dos partidos. Éramos claramente el equipo, el aspirante, ¿no? Ellos eran campeones de liga. No, pero estaban mejor, yo creo que sí, pero a nivel moral y demás. Nosotros, si ganábamos, éramos, digamos que dábamos la sorpresa. Sí. Ahora, a nivel de físico estábamos mejor porque llevábamos entrenando 2 semanas más que ellos. Sí, pero ese, quizás a nivel físico, pero ese nivel mental, nosotros todavía, yo creo que en ese sentido todavía nos sentíamos un poco de respeto todavía. Sí. Ahora mismo, yo creo que estamos, si no al mismo nivel, y quizá por encima de ellos en ese sentido. Estamos a un punto mentalmente. Por encima de ellos. Claro, entonces eso yo creo que va a afectar mucho. Sabemos que podemos competir con ellos y ganarles. Y esta eliminatoria la podemos ganar. Ya no hay ese miedo. Tú imagínate que hubiésemos llegado aquí hace 2 temporadas. Sí, sí, sí. Estábamos perdidos directamente. A temblar. Claro. Pues estábamos contando a ver cuánto nos iban a meter. Como lo que pasaba antes, que ibas allí, ¿no? Que te metían siempre una chirlada de goles. Entonces, bueno, esa fortaleza mental que estamos demostrando ahora, yo creo que puede reforzarnos más, y se puede reforzar incluso más con este partido de Champions, ¿no? Con esta eliminatoria. Y me atrevo a decir incluso que ganando esta eliminatoria, ya estoy hablando 2 partidos, ya me paso de partido a partido a eliminatoria a eliminatoria. Sí, sí, me va a crucificar Simeone, pero digo, pasando esta eliminatoria, si pasamos esta eliminatoria, no solo yo creo que lo que significaría no solo es que estuviésemos en semis de Champions, sino en la Liga. Esto, pasar esta eliminatoria puede, para la Liga, cambiar el rumbo de la Liga totalmente, ¿no? O sea, demostrar que estamos por encima, ¿no? Lo que más garantías da, insisto, es el estado físico del equipo. Nadie puede decir que el Atlético de Madrid esté agotado. Y eso, faltando 7 partidos o 6 partidos, y en una talla de eliminatoria tan grande como esta, es un punto muy a favor y muy a tener en cuenta. Está claro que al final estos partidos, o sobre todo las grandes temporadas, esta lo es, lo van a definir detalles. No lo va a decidir una diferencia de puntos, no va a decidir una goleada, no va a decidir, no, van a decidir detalles. Entonces, el punto de vista del físico, yo creo que favorece mucho más a que se puedan producir esos detalles, o a que esos detalles los ponga el Atlético de Madrid, que cuando el equipo está agotado, y sobre todo que es que insisto que este equipo sin fondo, sin energía, pierde todo su potencial. Y yo creo que se ha demostrado cuando los partidos en los que más nos ha costado es porque no hemos estado quizás del todo conectados y del todo enganchados, a pesar de, bueno, cambios técnicos o tácticos o Diegos o no, lo que fuera. Pero nada, no sé qué más tenéis que... Yo como ejerciendo un poco de abogado del diablo, que estamos diciendo todas las cosas positivas, también tenemos que decir alguna cosa negativa de la eliminatoria. Porque si no, no seríamos justos tampoco, ¿no? ¿Y qué cosa negativa puedes decir? Eso te iba a decir. Pues la falta de experiencia en Europa. Y eso parece que es una tontería. Sí, pero el Barcelona en las últimas 7 temporadas ha llegado 7 veces a las semifinales. No es que esté acostumbrado, es que estos partidos es como ir a casa todos los días para ellos, están súper acostumbrados. Y a nosotros vamos a llegar a una circunstancia nueva. Bueno, tenemos el Cholo tiene experiencia, ¿no? Y yo te lo voy a rebatir. El Cholo ha jugado una semifinal, unos cuartos nada más. Parece que son cosas tontas, pero las experiencias también influyen. Pero un momento, yo te lo voy a rebatir. Me puedes poner ejemplos, me puedes poner ejemplos de un lado y de otro, seguro. No, un momento, Fernando. Básicamente a raíz de lo que hemos comentado al principio, este equipo, jugando en casa, minuto 70 y 0-0, jugándose una liga, no se pone nervioso. Tiene oficio, tiene talla, tiene saber estar luchando por la liga y empatando en casa con un rival muy inferior en el minuto 70 y no ponerse nerviosos. Tiene talla y tiene el carácter de ir a Bilbao, de ponerse por detrás, de plantear un partido, o que le plantean que un partido la Champions difícil, es otra que cosa. Que le birlan un penalti de lo la más Champions claro que es otra partido, cosa. Vamos a, no, pero son todos factores. Esto, este carácter, este oficio, este saber estar, el Atlético de Madrid nunca ha estado a estas alturas en esta posición. O quiero decir, en los últimos años nunca ha estado en esta posición. Y tampoco ha estado nunca en unos cuartos de final de la Champions, claro, casi como favorito que le estamos dando. No estamos hablando de favorito, pero estoy matizando que el tema de la inexperiencia, que es verdad, también podría decirse lo mismo en Liga de su, bueno, de la presión mediática, de su inexperiencia, de su falta de, bueno, está fuera de su hábitat natural. El hábitat natural del Atleti era estar quinto, sexto a estas alturas. Quiero decir que está demostrando. El año pasado quedamos terceros. Bueno, en la Champions es el primer año que jugamos. Sí, está demostrando un saber estar que es más propio de un equipo campeón que de un equipo pequeño que ha pegado el fogonazo y está disfrutando sus últimos días antes de volver a bajar. Yo creo que tiene más que ver con eso. Y la falta de experiencia, la verdad, yo parto de la base de te doy la razón, pero también me la tendrás que dar en el sentido de que está demostrando una entereza impropia. Sí, cualquier otro. Ahora hay que ver si esa entereza se mantiene. O afecta un poco la Champions. Sí, yo iba a decir, ¿pensáis que el Cholo, bueno, el Cholo y Vizcaíno, ya que hemos hablado de él antes, que sí, tienen sí, todavía sí, ahí esa piedecita, ¿no? De aquellos cuartos, ¿no? Aquella. Sí, aquella eso se perdió por el bobo de Snyder que por eso, penalti, por eso, que tenía que sabiendo tirado, que teníamos que haber le pasado. Tenían que haber cogido el Cholo en el campo y haberle dicho, tú no tiras el penalti porque el encargado de los penaltis es Pantis. Sí. Y el bobo de Snyder, no, yo lo tiro. Por ese tiro de que quedan 10 minutos hubiera sido el 2-1 y estábamos en semifinales. Ese eliminato. Y luego estuvo la mala suerte el golazo, que a Lidera se le cayó una lentilla en la jugada que marcaron los holandeses. O sea, que fue un cúmulo de mala suerte. Esa Champions, yo no digo que le iba a ganar a Leti, pero en semifinales teníamos que haber estado. Por eso digo, ¿no crees que el Cholo tendrá ahí la espinita clavada? De sí, claro, de, claro, la tendrás, sí. Ahí ¿cómo es, no la va a tener? Eso teníamos que haber estado más adelante, ¿no? Teníamos que haber llegado mucho más lejos. Y fue circunstancial, ¿no? Fue una pena porque esa temporada en la Liga se bajó un poco el nivel porque se centraron bastante en la Champions y al final por una eliminatoria que salió mal se nos fue la Liga, se quedó quinto y en la Champions nos eliminaron. Fue bueno, una pena. Pues a ver si podemos resarcirnos. Si jugáramos casi todos los años la Champions, pues si un año te sale mal, al siguiente te sale mejor. El problema es que jugamos de Pascuas a Ramos. Bueno, esperemos que no sea así. Si la juegas mucho tiempo, pues al final ganas alguna cosa, un año llegas a semifinales. Si la juegas de cada 17 años una o dos veces, pues es más difícil. Bueno, ya de momento ya prácticamente sabemos que la vamos a jugar el año que viene, o sea que ya son dos años consecutivos. Bueno, ya de los últimos años llevamos ya varias y eso está lo que hay que hacer. Fijaros en el tema del factor campo. La Supercopa se jugó en el orden inverso al que se va a jugar la Champions. Es lo que y fue determinante. Yo. Hay gente que dice que es peor y otro que es mejor. No, ¿vosotros qué pensáis? Vamos a ver, yo en este es momento, para este Atleti, es lo mejor que le podía pasar, jugar la vuelta en casa. Sobre todo yo pienso que siempre es mejor jugar la vuelta en casa. Yo te diría que no siempre. Por ejemplo, en las Europa Leagues aquellas, era mucho mejor jugar la vuelta fuera de casa. Pero porque eso era una tómbola. Si es Europa, claro, la primera cuando, Europa si juegas League, contra rivales esa que son Europa League, igual que la ganamos, nos pudimos eliminar en la primera ronda, si somos serios. Porque yo no he visto un cúmulo de suerte de Atleti jamás. Todavía me acuerdo el penalti que hizo Perea en el minuto 85 en Turquía, que cogió el balón con las dos manos al lado del quinto árbitro y no pitó penalti. Esa Europa League es el título más milagroso que he visto ganar a Atleti en toda mi vida. Bueno, pero independientemente de eso, estableció un registro de eliminatorias ganadas bastante notable. Sí, todas fuera. Sí, todas, bueno, todas acabaron fuera, me parece, ¿no? Y yo no sé si estuvimos dos o tres años sin conocer la eliminación en eliminatorias de vuelta. Sí, batimos un récord de hasta el Rubin Kazán, hasta que nos eliminó el Rubin Kazán, ¿no? Bueno, lo que sea, pero lo quiero decir que puestos a al vuelta al tema del Barça, es mucho mejor, yo creo, que la eliminatoria en casa con la gente, en fin, va a ser muy muy muy interesante ese. Además, el Barcelona casi todas las que ha pasado, el segundo partido era en el local. De las pocas que ha pasado fuera ha sido, por ejemplo, cuando estuvo el Iniestazo ahí en el campo del Chelsea, pero casi siempre ha tenido el partido segundo en casa. O sea, a ellos también les trastoca un poco los planes. Van a forzar más en el partido de ida que si fuera al revés. Sí, sobre todo inteligencia. Inteligencia porque al Barça no solo se juega con el balón, sino con la cabeza. Y yo creo que se demuestra en los partidos, en las dinámicas sobre todo que ellos tienen en los partidos, que es un equipo sí, que te puede estar cinco minutos breando y hay que mantener sí, el tipo como sea. Que se le puede contagiar, que se le puede influir, que se le puede llevar a un camino que a lo mejor no nos Yo creo que ese es el papel del Atleti, un poco jugar también con la cabeza y no solo con el balón. Desde luego el balón lo van a querer ellos y doy por hecho que sí, no va a haber absolutamente nada que hacer. Ahora bien, el peligro, las por arriba, los corners, por ejemplo, en Granada, contra el Granada en el último partido fueron 10, 11 o 12 corners, una barbaridad. Creo es que no que... saquemos 12 corners, ¿no? No, no, y si se sacan 12 corners hay que meter gol. O sea, no podemos pues desperdiciar. Si sacamos 12 corners y no metemos un gol, sí que estamos haciendo el canelo. Eso te digo. Bueno, a ver, antes de. Creo que Jorge ya va a cerrar. Porras. Sí. Y. ¿Pero porras globales o no, partido no, a partido? Claro, claro. Aquí quiero hacer el matiz. Porras y luego resultados aceptables. Es decir, la porra. Vale, sí, pues que yo puedo decir ganar 0-4. Pero puedo aceptar un empate a uno. No lo entiendo lo que quieres decir. Sí, que yo puedo creer que el Atlético va a ganar 0-4, pero que si... yo qué sé. Lo que si quieres y lo que crees. Resultado negativo, entre comillas. Sí, bueno, algo así. Un resultado negativo, pero que sería asumible para la vuelta. Bueno, pues empieza tú. Ya que lo pones sí, tan complicado, lo haces tú primero. A ver, yo creo... Vamos a ver. Es que a lo mejor el asumible y el que creo es el mismo. Bueno, pero dinos. Va a ser un 2-1. 2-1. 2-1 derrotas, entonces. Fernando. El partido de ida solo, ¿no? Sí. Pues yo creo que el partido de ida, no sé, empate a uno. Sí. Pero lo he dicho, este es casi más con corazón que con cabeza. Yo iba a decir un empate a uno y un asumible, una derrota a lo mejor por un gol, un 1-0, o un 2-1, o un 2-1 sí, me encantaría, pero en ese sentido, si nos derrotan, digo, no me encantaría un 2-1, pero ya caigamos, meter un gol allí, pero... Sí. Yo, siempre asumible, tópico, pienso que nos pueden meter perfectamente un 3-1. Ay, no, ¿Y eso lo ves asumible para remontar? Pregunto, ¿eh? Es una pregunta. Pues sería muy complicado. Estaríamos al límite. Yo al 3-1 no, ya a tanto no llego. Yo creo que empate a uno para mí es un resultado que se puede dar y hombre, no reniego de la victoria, yo creo que podemos ganar, se puede ganar ahora mismo al Barcelona en casa. No te voy a decir que no y el mejor equipo para ganarle ahora mismo somos nosotros. Sí. Y lo mal que quedaríamos habiendo dicho dos derrotas o dos empates y una derrota. Y que decía bueno, aquí en la porra. Bueno, las porras siempre las fallamos, ¿no? Es que gane el Atleti, claro. Que si pierda la porra lo de menos, vamos. Claro, total, para el premio que dan... Pero voy a decir que con todo lo que hemos dicho, que al final... hombre, siendo realistas, empate, yo creo que... joder, es el Barcelona, macho, claro. No es el Salta, un equipo que está por ahí que viene de nuevo. Sí, que sí. Te coge Messi, claro, un balón es que y ahí está. Ya puedes hacer tú un planteamiento de puta madre que el Messi le sale su partido y te mete tres goles. Claro, es sí, que... No, es lo que comentaba Fernando. ¿Hacemos la porra del partido o de la eliminatoria? Yo la eliminatoria, yo estoy convencido de que la pasamos. Venga, yo también. Yo, la eliminatoria digo que la pasamos en los penaltis. No, yo creo que la pasamos en casa, ganamos en casa y la pasamos. Pero si hay que ganar por más de un gol, se gana por más de un gol, pero se gana... ¿Pero en prórroga o partido no completo? En partido normal. Yo creo que llegaremos al 90 de la vuelta, minuto 90 de la vuelta, y cualquier gol de los dos clasifica. ¿En prórroga? No, minuto 90... si mete el Atleti y pasa, si mete el Barça pasa. Y en ese momento. ¿Y si no lo mete, van a la prórroga? Si no lo mete, no. O puede ir ganando uno de. Bueno, sí, puede ir ganando el Atleti. Sí, imagínate. Imagínate que hay empate a uno en Barcelona. Y en Madrid. 2-1, ¿no? En Madrid, eso es. Va 2-1. En teoría pasa el Atleti, pero un gol del Barça lo eliminaría. Yo creo que va a ser algo así. Llegaremos al final con opciones para los dos. Tanto a unos para mantener o para incrementar y sentenciar, o para que bueno, desde luego puede ser de todo, puede ser prórroga. Pues yo lo que no me imagino son vuelcos. No me imagino que el Atleti se adelante, sí, que el Barça le vuelque, que en la vuelta el Atleti le vuelque y que el Barça al final acabe pasando volcando otra vez. O sea, eso goleadas no tiene pinta que vaya a haber. No, tampoco goleadas, pero un golito, un empate, me pongo otro, un 1-2 y un 2-2, no sé, en fin. Yo me imagino son la misma cerradísima y la otra, ¿no? Eso es. Cerradísimo, partido cerradísimo, una eliminatoria cerradísima, donde el valor del gol va a ser fundamental. Y desde luego, con los errores de la ida de la Copa del Rey y del Trampas, de no haber marcado en la ida, para el visitante es una losa, sobre todo cuando se cae con tanta contundencia, es una losa que... Si con un 3-0, olvídate, vamos. Sí, no, pero por ejemplo un 0-0 de la ida, algo que es, yo creo que es imposible, no me imagino para nada un 0-0, es un resultado malo. ¿Malo para nosotros o malo para ellos? Yo creo que para nosotros, porque el empate... Para ellos, empate a cero en sus campos, ¿no? No, por si meten ellos, luego en casa, si ellos meten aquí... Aquí les vale el empate. Pero también han desperdiciado jugar en su campo. Pero el Barça sabe que puede desperdiciar. Solo nos quedan un par de días, tres días para saberlo, ¿no? Lo bueno es que estamos aquí haciendo pronósticos de jugar contra uno de los mejores equipos del fútbol. En cuartos de final. Nosotros estamos a su altura. Sí, sí. Que es algo impensable. Pues eso te digo, que tú imagínate hace tres años. Sí, con el señor de las gafas íbamos al knockout. Ay, que recemos. Joder, sí. Eso le retrató. El partido del Nou Camp al señor de las gafas le retrató por sí, completo. Sí, que no te acuerdas que dijo una frase gloriosa. ¿Qué dijo? Que el Barcelona que te podía ganar hasta con los suplentes o algo así, una cosa así. Sí, ¿no? Sí, algo de eso. Que los suplentes del Barça pues ganarían a Atleti o algo de eso. Sí, en fin. Esa frase no la dice Simeone en la vida, vamos. Ni ningún entrenador serio, pero el señor de las gafas, por cierto, me han dicho que en China está triunfando. ¿En China? Sí, está entrenado en un equipo chino. Joder. Imagínate a Manzano dando una charla táctica a los chinos, con intérprete y todo. Claro, que igual con la gafa dicen, ojo, este sabe, tiene gafas. Sí, es un profesor y todo. Yo creo que el intérprete les dice otra cosa. Le traduce lo que quiere, ¿no? Seguro. Por eso van bien. Bueno, pues al final, mira, nos alargamos y nos ha salido un programa larguito. Vamos a cerrarlo aquí por hoy. Recordaros que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos a través de Facebook o de Twitter y suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS. Hubo un seguidor, aprovechando el tema de mensajes, hubo un seguidor que nos pidió que si para las semifinales iba a haber alguna programación especial en el podcast. Yo no lo supe decir. A lo mejor se refiere a lo que decía Jorge alguna vez de hacer alguna vez en directo, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema que tenemos ahí. Sí, pero bueno, algo que queremos hacer, pero que todavía no está preparado. Yo no podría, por medios técnicos no podría. No, pero que quería decir si iba a haber. Normalmente es después del partido de Liga, ya se prepara el de la previa de Champions. O sea, es verdad que a falta de dos días sería grabar un día y luego al siguiente casi. Es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, todo dependerá. Hombre, sí. Yo creo que si pasamos a semifinales. Sí, igual para las semis o cuando lleguemos a la final, para la final sí que haremos algo especial. O cuando lo ganemos ya. Cuando lleguemos a la final, algo especial. Y tú, Jorge, desde Australia, ¿no piensas hacer nada si el Atleti se mete en una final? ¿Qué va a hacer? ¿Ir a una plaza solo ahí con una bandera de Atleti? Me estaría pensando en coger un avión a Lisboa. A Lisboa. ¿Sí, la entrada? Ya se la conseguiríamos. Desde luego, yo no sé, todo el mundo está claro que... Pero si alguien la merece más que... O sea, si alguien la merece, es sin duda Jorge. Hay que recordar que este tío se levanta a las 3 de la mañana para ver un partido del Atleti. Y está solo, además. Viendo un partido del Atleti solo en Australia es como una cosa por culo y que es una barbaridad. O sea, me estáis poniendo para ir con friki yo aquí. Muy bien, ¿eh? Pero por otra parte está muy bien, porque se evita de todos los babosos de turno que hay en España. Sí, sí, también, sí, también. Sí, eso se agradece tanto. No os creáis que aquí también los hay, No los tengo ¿también? Aquí cuando estoy viendo los partidos, pero babosos de trampas y de los hay, están en todos los lados. Eso no, o sea, te los es quitas. Es una plaga, entonces, vamos. Sí, sí, eso es un virus mundial. Las babosas se extienden hasta Australia, vamos. Sí, sí. No, no, ya veremos vale. Cuando lleguemos a esa final qué pasa. Yo, siempre dices alguna apuesta chorra de cortarte el pelo o cosas así chorras. Pero yo por ahí no puedo mucho. Cortarme no, el pelo no puedo. Otra cosa que puedas pero... hacer y yo qué sé. Sí, no hacerte sé. Hacerte un tatuaje o cualquier chorrada de estas. No sé. Ya veremos bueno, según se vaya acercando la fecha, porque yo creo que llegará. Para ti, Fernando, tengo una propuesta, y ya que no vas al Calderón por motivos, no sé cómo llamarlo, por motivos personales o sí, morales. Ideológicos, ¿no? Ideológicos. Bueno, sí, morales, eso es. Ya que no vas al Calderón, hombre, si el Atleti pelea hasta el final la liga, yo creo que un desplazamiento a Valencia sí que te puedes hacer. No sé. No me considero justo no haber ido a los partidos de casa y ir uno de fuera. Hombre, pero si no quieres darle dinero a esta gente, pues al menos arropar un poco al equipo en esas salidas complicadas, que además no, seguro que... Casi que le gustaría más ir a Barcelona, ¿no? Me dijeron para ir a la final de Bucarest y dije que no, Considero que si no soy socio no tengo derecho moral a ir a las finales. Bueno, sí, no te hablaba de una final, pero vamos, sí, en fin, o una salida a Valencia, yo que sé, ahí con el AVE tienes una hora y media. No, digo, o a Barcelona. Puedo hacer hasta noche y todo, sí, sí. Bueno, o a Barcelona, ¿no? Que tu padre es del Barça, ¿no? Cuando me desguilo, mi padre es del Barça, pero mira, lleva en Madrid viviendo 40 años y habrá ido a ver al Barça al Calderón un par de veces. Me acuerdo que una vez, la última que fue, imagínate, que me llevó... que estaba jugando Lineker en el Barcelona. O sea, que imagínate cuando hace. Sí, sí. Y estaba en el Atleti Donato. Fue el partido que le dijeron a Donato, negro de mierda, a Atkinson. 86 o por ahí, ¿no? 89, una cosa. Sí, ese es el último partido que ha ido mi padre al Calderón de para ir al Barça. Porque, por supuesto, al otro campo no va nunca, vamos. Con esto quería decir que, evidentemente, en el Calderón, las finales que o los partidos que quedan por delante... estar hasta reventar y apoyo total. Claro, si el otro día faltaba gente. Hombre, sí, si lo ponen el miércoles a la 10 de la noche. Eso es. O sea, en fin. No, pero insisto, en el Calderón casi el llamamiento será y la afluencia será total, pero desde luego que también que la gente se movilice, los que estén en Valencia y vayan a Atleti a Valencia o en alrededores y que arropen sobre todo porque es algo excepcional. Volvemos un poco para cerrar, si ya lo mismo. Es una temporada histórica y que yo creo que no volveremos a vivir. Sí, es muy semejante a la del doblete, incluso mejor porque estamos jugando a la Champions. Es mejor, pero mucho mejor. Yo es que insisto, es muchísimo mejor que cualquiera de las temporadas. Pero, no son 15. Pero cuando se termine habrá que ver. En cuanto a títulos, claro. En cuanto a títulos, quizás puede... Yo creo que no, yo creo que va a ser mejor que la del doblete. Pero si en cuanto a títulos, al final de temporada, habrá que ver. Lo que hacemos aquí, Fernando, es hablar del partido del Atleti. Y si nos ceñimos a los partidos del Atleti, este es el mejor Atleti de toda la historia. Otra cosa es lo que haga el Barça, lo que haga la cabeza que si tú no ganas la Liga, no puedes ser el mejor equipo de la historia. No, te digo el mejor Atleti de la historia. Y es que para ser el mejor tienes que ganar. Ese es mi concepto que tengo. Tienes que ser mejor que los demás. Estamos hablando del mejor Atleti contra los otros Atletis, no del mejor Atleti contra los otros rivales. Si los otros Atletis han ganado la Liga, es que han conseguido lo máximo que se puede conseguir, ¿no? No, porque quizá los rivales no eran los mismos, ¿no? Han perdido más veces también. Pues claro, es que si ganamos todas las ligas... Esto es un debate que lo hemos hecho otras veces, pero lo mejor es hacerlo cuando termine la temporada. Sí. Es que es un debate imposible de llegar a un acuerdo, porque es algo muy subjetivo. Hombre... Quizás no tanto. Quizás no tanto cuando termine la temporada. Muy claro, si este año ganamos la Liga y la Copa Europa, yo te digo desde ahora que es el mejor Atleti de la historia y con diferencia. Bueno, eso no hay pues habrá que ganarlo solo para que Fernando lo admita. Y nos dirá que ya lo había dicho en noviembre. En noviembre ya lo que yo sí dije y Jorge lo dijo es que íbamos a luchar por la Liga. ¿O no? Sí, sí. Yo no ahí dijimos nunca que la íbamos a ganar. Dijimos que la íbamos a luchar. Una cosa es luchar y otra ganar. Bueno. Yo ahora digo que la vamos a ganar. También, yo ahora ya cambio el discurso. Pero al final hemos ganado la apuesta. Sí. De tanto decirlo, nos han hecho caso. Simeone iba partido a partido y Jorge y yo íbamos a lo bestia ya. Precisamente con, en fin, sí, la mentalidad de sí, final ya de, oye, primero, segundo, tercero. Es que Jorge y yo hemos sido claves para esta consecución. Sí, de hemos sido nosotros. Claro. Pero hemos estado pendiente ahí para que no se bajara el equipo nunca, porque si se bajaba el equipo nos ibais a echar la bronca a nosotros. Estábamos ahí pendientes todos los días hablando con Simeone, llamando con al Cholo, sí. Oye, Chu, si que te... si no nos echan la bronca aquí, ¿eh? Sí, sí. No, pero si tenéis la gran habilidad de pronosticar lo excepcional, sois unos genios. Lo normal es demasiado optimista, nada más. Lo normal es pronosticar lo lógico, lo que, o bueno, más o menos lo que puede suceder, pero lo que está haciendo el Atlético de Madrid es totalmente ilógico, no tiene ninguna explicación. Sí, tiene explicación, trabajo y calidad. Sí, ya, pero trabajo, calidad y que salga todo, todo bien, y una barbaridad, a mí me parece una locura. Bueno. No en detrimento, pero sí en favor del Atleti. Que al final nos alargamos, ¿eh? No nos vamos de aquí nunca. Para cuando terminemos de grabar este programa, estamos ya jugando los cuartos. Sí, ya hemos ganado la liga. Sí. Y el del Barça más. Bueno. Ya veremos. Lo dicho, nos vamos a ir cerrando el chiringuito por hoy. Aquí estaremos, me imagino, después del partido del Barcelona. A ver, hombre, digo siempre esperando hablar de una victoria del Atleti. Nos va a costar, pero ojalá sea así, ¿no? Así que nada, dar las gracias a Álvaro, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Y lo dicho, ¡Atleti!